Hola, soy Steven Spielberg, el director más taquillero de la historia, Steven, el rey mira de Hollywood, el director con más papada. Bueno, no, ese es George Lucas. Spielberg, Soy la hostia. He dirigido películas de miedo como Tiburón, películas para llorar. Incluso he dirigido sin ser yo el director. ¡Tócate los huevos! Steven. Llevo barbas. Llevo gafica, gorra de propaganda del Televisa, para que no me reconozcan por la calle. Que son unos pesados, que si soy genial, que qué grande eres, que qué guapo. Acabo hasta el ojete de halagos. ¡Meterme caña, hombre! Por eso he venido a Podcinema. Yo, Porque me gusta que me azoten. Spielberg, Me gusta que salgan niños coñones en mis películas. Que si chinico de los Goonies, que si el chiquillo ese de T. Yo era amigo de Michael Jackson, ¿sabéis? A él creo que también le gustaban los niños. arr. ¡Spielberg! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Podcinema. Hoy es muy especial porque está aquí en los estudios Palacio de Podcinema en Zaragoza, la capital del viento. Está Steven ¿Cómo Spielberg. yo? Di algo, Steven. Hola, ¿qué pasa, Me vas, chatos? o sea, te quedas un poco porque os voy a presentar. También te acompaña en Podcinema el increíble hombre Picaraza. ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? También te acompaña con nosotros está Eduardo Ed Wood. Hola, amigos, ¿qué tal estáis? Y por último, también te acompaño yo, que soy Lawrence Olivers, el ninja de los ojos azules. Toma ya. Pues nada, esta es una ocasión especial porque tenemos a nuestro querido amigo Spielberg. Sí, había dicho yo. ¿Eh? Hemos tenido que pagar el viaje, el cabrón más agarrado que para qué. Steven. Y eso, y vamos a hablar un poco de su vida y de sus Sí, películas, ¿vale? sí. Eso será el cogollo del meollo. Sí, y luego también en el sumario de hoy tenemos a nuestro amigo Vincent Price. Nos va a decir que es muy difícil ser profesor. Y también a Cristóbal Doñate con un especial alerta spoiler. Por cierto, que este es el auténtico y original alerta spoiler. Toma ya. Y ya vamos ya Ah, al bueno. medio. ¡No! Luego para finalizar, leeremos algún correo que hay, me parece. Si queda Sí. alguno. Y haremos un mini debate ¡Venga! ¡Un debate! ¡Cómo mola! un mini debate de esto que ha puesto el iVoox, de la pestañita para hacer Ah, sí, donaciones, ¿vale? donaciones, PayPal. Ah, bueno, muy pequeñito, Ahora me ¿vale? entero yo que vamos a donde me debate. ¡PayPal! Y vamos ya al meollo ¡Me del cogollo. cojo! Pues nada, amigos, es un placer, es un verdadero placer tener aquí al señor Spielberg. Sí. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de su vida. Me cago en la leche. No sabe manejar ni su tablet, el Eduardo. Ya está. Es uno de los pocos episodios con guión. En este Yo he escrito el que no nos podemos salir en ningún momento. No sabe manejar la tablet. Ya está todo Vale. controlado. Pues nada, eso, vamos a hablar un poquito de la vida de Spielberg, ¿eh? Si le Sí. parece bien, señor Spielberg. Sí, me parece bien. Y nada, pues a continuación, pues vamos a ello, ¿vale? Venga, Vamos venga. al cogollo. Otra vez, Otra sí. vez. Ya lo hemos dicho. Ah, ya lo hemos dicho. Está muy Vale. emocionado que Sí, tiene aquí está emocionado. Vale, Y nada, tiene Spielberg y estoy claro. nervioso, tío. Dale, dale. Bueno, Steven Spielberg nació en Cincinnati, O Cincinnati, de verdad, igual lo en diga. Ohio, el 18 de diciembre del 46, ¿eh? En los En senos, oído, en oído. en Ohio, Ohio, en los senos de una familia judía askenací. Ah, nazi. Esto es el nombre que se le da a los judíos de origen europeo, ¿vale? Que estuvieron por Europa Central y Oriental. Ah, y Esto para pa que lo sepáis, ¿eh? los que estuvieron en España se llama judíos sefarditas. Eso es. Sí, señor. Bueno, Vale. pues fue un no fue un buen estudiante, no llegaba ni a mediocre, podríamos decir. Sacaba No, suficientes eran raspados. para eran para todo el día de aquí para allá. Necesitaba tutores en mates y en francés. y cuando le mandaron diseccionar una rana en ciencias, pues vomitó. Toma ya. Esto más tarde lo recicló para ET, ¿verdad? Sí. Sí, lo reciclé para ET. Yo, la verdad, amigos, lo único que recuerdo de los estudios era que tenía el libro de la letra escarlata. ¿Habéis visto la película? Pues, sí. Pues yo tenía el libro en la que dibujé las esquinicas de cada página, unos muñequicos, y lo hacía así, lo hacía con el dedico. Como si fuera al cine ahí de... Y parecía cine de dibujos animados, tío, yo estaba flipando. Pero Spielberg, aparte que se le daban más mal los estudios, usted también era un poco torpe en educación física, ¿verdad? Era bastante inútil en gimnasia. Una vez en una carrera escolar iba penúltimo, solo por delante de un chico discapacitado. Con muleta. Sí, la verdad, esa anécdota me trae sudores fríos. Todo el público aclamaba el tullido. ¡Venga, John! ¡Tú puedes ganar a Spielberg! Okay. Spielberg era el típico fallac de la clase. Según dice usted, Steven fingió tropezar para que su competidor pudiese alcanzarle, entrando el último por poco. El tullido, por lo que dicen, se llamaba John, fue sacado en volandas, mientras que Spielberg, vencedor y perdedor al mismo tiempo, se pasó 5 minutos llorando en mitad de la pista. Sí, la verdad es que lo hice adrede para que ganara al pobre tullido, pero nunca me he sentido peor y mejor a la vez en toda mi vida. Pues sí. Y todo el colegio, yo. Sí, todo gritando al tullido. ¡Spielberg, cabrón! En casa de sus padres, los Spielberg daban mucha importancia a los hobbies. Lea, que se llama a su madre así, invitaba a sus amigos músicos a celebrar veladas musicales. Pues ponían discos así. Eran los, ¿cómo se dicen? Los hipsters. Eran los hipsters de la época. Sí, sí, eran los hipsters de la época. Uno de los recuerdos más vivos de Steven es el de su madre en la cima de una montaña, dando vueltas, cazando escorpiones y tal, que luego también recordaría un poco en las pelis de Indiana Jones, con sí, los bichos así, con los escorpiones ellos, sí. Y todos los... Es que ustedes hacían muchas excursiones también, ¿verdad? Sí, sí, cogíamos el jeep y nos íbamos por ahí de excursión. Lea, la madre, le regaló a su padre, Arnold... Arnold Spielberg. Arnold Spielberg. Le regaló una cámara Kodak de 8 milímetros por el Día del Padre, ¿vale? Sí, y Arnold la manejaba de puta pena. Hasta que Steven, que había estado horas y horas frente a la tele viendo pelis, se le hinchó la bolsa escrotal. ¿Y qué le dijo? Le dije, ¡trae, papá, que lo haces fatal! Y desde entonces yo... Las vacaciones las hacía yo todas. Las vacaciones no volvieron a ser lo mismo, señor Spielberg. Tenemos un documento de la madre del señor Spielberg, un audio que hemos capturado, que teníamos guardado aquí en Podcinema. Mi primer recuerdo de Steve con una cámara. A ver, lo hemos puesto en voz pitufal. Ahora vamos a ponerlo en voz que se le entienda. No se entendió la mierda. Con mi voz normal. No, hombre, pero... Voz de madre de Spielberg. Repetimos. Voz de madre de Spielberg. Mi primer recuerdo de Stevie con una cámara fue cuando mi marido y yo nos íbamos de vacaciones y le dijimos que hiciese una toma de la autocaravana saliendo de la avenida. Se tumbó sobre su estómago y enfocó los zapacubos. Nosotros estábamos exasperados, chillándole, ¡chico, vamos, que tenemos que irnos! Pero él siguió lo suyo. Y cuando vimos el resultado final, se había echado hacia atrás de manera que el tapacubos giraba y giraba y se convertía en la caravana entera. Esa fue mi primera visión del toque spielberiano. Pues esta anécdota, después de 100 metros antes de llegar al destino, pues iban al camping, saltaba del vehículo Spielberg y se iba a la entrada del camping y filmaba mientras la caravana llegaba, ¿vale? Sí. O sea, el tío ya sabía lo que era el montaje de cómo hacer sus planos, vale, y sus historias. Sí, sí, ¿vale? Después de aquello, pues se dedicaba a filmar pues todas las anécdotas del viaje. Pues su padre cortando madera, su madre poniendo la mesa, su hermana pequeña cagando, esas cosas tan familiares. Pero máquina. La cámara familiar le dio a Steven su primera experiencia intelectual real. Porque a Steven no le gustaba leer. Salvo tebeos de la época, nunca le ha gustado la literatura, ¿vale? Mientras otros chicos se juntaban a un equipo de béisbol en la liga escolar o se dedicaban a tocar el trombón en la banda, él veía la televisión, ¿eh? Okay. Y también hacía pequeñas películas caseras, ¿eh? Cuando agoté las posibilidades técnicas de la pequeña Kodak de mi padre, con su única lente, convencí a mi padre para que comprase un modelo un poquito más sofisticado con una torreta de tres lentes. Así poder cortar de un plano largo a un plano medio para acabar en un primer plano amplio. La verdad que todo esto amplió mis horizontes. Su madre, tenemos otro audio, decía: siempre tenía una cámara entre sus manos. Una vez cogió una enorme caja de cartón del supermercado y le recortó las ventanas y las puertas. La puso en el patio y le prendió fuego para grabarla como... Y cuando lo vimos, parecía un edificio de verdad ardiendo. Yo creía que estas cosas no las hacían los chiquillos. Pero con el tiempo me di cuenta... ¡Ay, que he leído mal! Venga, audio de la... Audio 2 de la madre de Spielberg. Es que te vas a quedar afónico, macho. Que no. Repito entero otra vez. Sí. Siempre tenía una cámara entre sus manos. Una vez cogió una enorme caja de cartón del supermercado y le recortó las ventanas y las puertas. La puso en el patio y la prendió fuego para grabarla. Cuando lo vimos, parecía un edificio de verdad ardiendo. Yo creía que estas cosas las hacían los chiquillos. Pero con el tiempo me di cuenta de que no. En 1958 se convirtió en Boy Scout y filmó un corto de 8 milímetros de 3 minutos y medio de duración, denominado The Last Gun, el duelo final. Perdí al jefe de exploradores si podía contar una historia con la cámara de cine de mi padre, y él me dijo que sí. Y yo tenía la idea de realizar un western, ¿vale? Porque todos los domingos echaban western por la tele. Como aquí en España, casualidades de la vida. Lo hice y obtuve mi insignia de mérito. Me costó el corto $8.50 y recaudé una insignia al mérito. En aquel momento supe lo que quería hacer el resto de mi vida. En el instituto, para librarse de los matones, les decía que podían aparecer en sus películas. Emprendedor. En el cobertizo de su casa montaba proyecciones de pelis que alquilaba cobrando 25 centavos de entrada. El dinero lo donaba para caridad. ¡Ay, no, perdón! Ay, es que no estás negrita. Steven. ¿Estás loco, Steven? El dinero lo donaba yo para caridad. Mi objetivo entonces no era el beneficio, sino la popularidad. Steven describió en la publicación Famous Monster of Finland, y por supuesto era fan de la ciencia ficción de los años 50 y 60. Admiraba en particular a Jack Arnold. Toma ya, el puto amo. Que había dirigido It Came from Other Space, El increíble hombre menguante, The Space Children y La mujer y el monstruo. En estas pelis hay personajes arquetípicos que Steven adoptaría para las suyas. Tras el estreno de Encuentros en la tercera fase, habló con Ray Bradbury, guionista de It Came from Other Space. ¿Y qué le dijo? Le dije: ¿te gustó tu película? Y le dije que me había inspirado en ella. O sea, que me había copiado, coño. La idea de Arnold y Bradbury de que los visitantes podían ser benignos y estar preocupados en sus cosas de gente de otros planetas sin aniquilizar a la humanidad emergería en Encuentros entre la tercera fase y en E.T. Claro, porque la mayoría de las pelis de los años 50, todos los bichos, la mayoría eran malos. Sí, eran siempre unos cabrones. Sí, eran los que invadían la Tierra, se lo cargaban y una peli de estas, del It Comes from Another Space, me parece, no es malo, simplemente vienen a investigar o lo que sea y no son malos. Y luego pues eso, pues en películas pues como Encuentros o E.T., pues lo vemos que también así, que son Es que Spielberg tiene... Señor Spielberg, usted tiene la idea de que todo el mundo es muy bueno. Incluso los extraterrestres son buenos. Claro, hombre. Claro. Todo el mundo es bueno. Y eso que tú eres difícil. Sí. Bueno, las pelis bélicas también ponían un poco palote a Spielberg. Y como no, pues rodó un corto de 40 minutos. Corto, ya no tan corto. ¡Ole, mi Gonzalo! Llamado... Este corto se llamó Escape to Nowhere. La verdad es que gracias a su padre pudo rodar en el aeropuerto de Skid Harbor en Phoenix. Phoenix, Arizona. Sí. Y convenció al personal para grabar dentro de una cabina de un P-51. El corto trata de un pelotón americano que escapa del ejército nazi en el desierto de Libia durante la Segunda Guerra Mundial. Era usted un poco ambicioso, señor Spielberg, porque, joder, menudo argumento. Sí, la verdad es que siempre me ha gustado el Errol Flynn ahí cuando estaba en las pelis bélicas y todas estas pelis que me gustaron mucho. Bueno, pues este Escape to Nowhere ganó un premio en el Festival de Cine de Canyon. No un trofeo, la verdad, sino una cámara. O sea, regalaron una cámara de 16 milímetros. Vaya, es que Spielberg tienes una suerte que te cagas. Sí, sí, pero... Una cámara, otra cámara, venga. Gané una cámara, pero la cambié por una Bolex H8 de 8 milímetros, porque aunque era de 8 milímetros, era más sofisticada y yo podía hacer más mis historias. Te molaba más. Sí, sí. Entonces usted, claro, empezó a hacer amigos inadaptados como... Claro, porque una pandilla fix, vamos. Siempre pasa igual, todos aquí nos juntamos. No sé por qué. Sí, sí. En una proyección en el cine de la película El Mundo Perdido, en 1960... Pero la buena, de la El Mundo Perdido, la buena. La antigua, sí, sí. Sus amigos y él mezclaron pal de molde, queso parmesano, leche, maíz guisantes en una bolsa de papel, lo mezclaron así, empezaron a hacer ruidos... Y hacer ruidos de vómitos. Y lo tiraron por la platea. Entonces comenzó la reacción en cadena de vómitos, ¿verdad? Sí. Está la gente ahí. Sí, la peli se interrumpió. Y todo el mundo empezó a vomitar, ¿sabe? Y dio un asco que te cagas. Pero nosotros nos fuimos corriendo por la escalera de incendios y nos escaqueamos. Que bueno, esta anécdota... Es un poco como la película de los Goonies, sí, cuando Gordy cuenta su historia de que se puso a vomitar por la escalera y todo el mundo, pues... Es que Spielberg es un poco, el espíritu de Spielberg es un poco el Gordy. Es el Gordy, ¿eh? Sí, sí. Y eso. Bueno, a comienzos de los 70, el matrimonio de los padres de Spielberg se derrumbaba y Spielberg lo que hacía era huir de su casa para refugiarse en las salas de cine. Una de las películas que le marcaron fue la Unense de Arabia, el épico film de David Lean. Fue, la verdad, una de las mayores inspiraciones que tuvo. Porque luego en Indiana Jones, todo en ese desierto... Sí, se nota mucho. Pero a ver si os dais cuenta de cómo ha cambiado el mundo. Que antes te ibas al cine, chaval, peleaba sus padres y se iba al cine a refugiarse, pues te iba al cine 2 pesetas. Sí. Ahora que, chaval, se va a ir al cine a pagar 10 euros para entrar a ver una película. ¡Qué vergüenza! Claro, es una pena. A ver si baja del cine, por Dios. Y luego había cines de reestreno. Que también, era, claro, que han desaparecido ya también. Claro, y las salas de los autocoches, los autocines, ¿sí? que ibas ahí con la novia. Bueno, en este caso yo me iba solo porque era la novia. Y eso, es que siempre se me han dado fatal las mujeres. Y eso. Pues tan decidido como siempre, pues Spielberg se preparó su primer largometraje. Una aventura de ciencia ficción llamada Firelight. Escribió la primera versión del guión en una noche. La historia de dos científicos que, investigando unas luces en el espacio, provocan una invasión alienígena, durante la cual los visitantes se llevan una ciudad entera y la trasplantan a otro planeta. O sea, un argumento de lo más sencillo. Sí, sí, es que esto. Pues cuando terminó Spielberg, montó una película de 140 minutos. Los actores habían ido y venido a lo largo del año, pero convenció a los alumnos de la cercana Universidad de Arizona para que sincronizasen los papeles con diálogo en postproducción mientras él proyectaba la película sobre una sábana desplegada en una pared del cobertizo. Entonces es lo mismo que hace el José Luis García. Sí. Que vuelve a redoblar sus películas, pues parecido. La banda musical de la Arcadia grabó algo de música para la película. convenció a su padre, que ya había invertido $300 en el proyecto, para que apostase otros 400 en el alquiler de un cine local. Spielberg alquiló una limusina para ir al cine con su madre, quien había conseguido convencer a suficientes amigos, parientes y actores y Boy Scouts para conseguir llenar la sala. La mayoría se quedó hasta el final e incluso Arnold se embolsó unos beneficios de $100. ¡Toma ya! Sí, esto es la vena judía que dice. Venga, hay que meter dinero, pero luego sacaremos aquí. Sí, claro. Bueno, la entrada de Spielberg en el mundo del cine supuso su salida de la infancia y de Phoenix. Su padre había decidido volver a trasladarse, esta vez para trabajar en la IBM en Saratoga, a unos 15 kilómetros de San José, cerca de San Francisco. Pues inmediatamente hicieron las maletas y se pusieron rumbo a California. ¡Toma ya! La meca del cine. Sí. Después del árido paisaje de Arizona, a Spielberg le encantaron las colinas y los viñedos de Saratoga, pero esta nueva mudanza acabó finalmente con la separación de sus padres. Oh. Su madre se volvió a Phoenix a iniciar los trámites del divorcio. Y bueno, esto a Spielberg, esta ruptura le desgarró por dentro, ¿verdad, señor Spielberg? Sí, estuve jodido una temporada muy larga. Y le creó una gran inseguridad sobre su matrimonio y un sentimiento de pérdida que se reflejarían en muchas de sus películas, que están plagadas de hijos que buscan a sus padres y de niños privados de sus familias. La obsesión con los niños. Los niños. No sé, ¿qué los niños ahí? Sí, sí, pero todos son familias así un poco desestructuradas, sí. Y todo eso, ¿sabes? Sí, pues son padres divorciados. Sí, sí, sí, entonces. En Saratoga también experimentó por primera vez el antisemitismo. No es que fuera una familia muy devota, la verdad. Era una familia, pues lo que somos los católicos de aquí, la mayoría. Que soy católico, pero no voy a misa. Sí, exactamente. O te casas por la iglesia, pero no, luego no haces ni puto caso de esas cositas, ¿vale? Y pues esto es igual, era un judío de segunda categoría, ¿vale? Y de niño sentía vergüenza de su herencia judía. Sí, yo me acuerdo que mi abuelo salía al porche cuando yo estaba jugando al fútbol con mis amigos. Bueno, al fútbol, jugar al fútbol es un decir, porque yo era más malo que para qué. Hacía de pelota. Hacía de pelota. Y mi abuelo me llamaba por mi nombre hebreo y me decía, ¡Shmuel! ¡La cena está lista! Y yo y mis amigos decían, ¿quién es Shmuel? Y yo decía, pues no sé. Yo qué sé, que este hombre este hombre está loco. Sentía un poco vergüenza a su abuelo, que tenía las coletas esas judías, era un poco así, claro, más ortodoxo. Era un judío total. Pobrecito Steven. Sí, sí. Lloré aquí un rato. Sí, bueno, no lloro porque la verdad soy rico. Ahora no lloro. Bueno, la América en la que Spielberg creció aceptaba la discriminación racial como parte de la vida cotidiana, porque, por ejemplo, las escuelas de médicos y abogados establecían cupos para estudiantes judíos y las universidades también tenían sus propias hermandades judías, ¿vale? Es que en América, aparte de la segregación racial con los negros y tal, también con las religiones, también se metía mucha caña. Sí, sí. Y bueno, y con los japoneses, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, hubo incluso japoneses que los llevaron a una especie de campos de concentración para tenerlos controlados los americanos, y luego cuando volvían a sus casas, las casas de los japoneses estaban llenas de pintadas japoneses, y no a vuestro país, cabrones, no sé. Sí, o sea, han sido siempre un poco, han sido muy racistoides los americanos. Bueno, también, por ejemplo, se podían encontrar también en los anuncios de plazas vacantes, pues solo para cristianos, o sea, que no admitían a gente judía muchas veces. Muchos clubes de golf tenían políticas raciales discriminatorias y los agentes inmobiliarios no vendían casas a familias judías en ciertos distritos. Vaya. Aquí en Torrecanal, o ¿cómo se dice eso? Montecanal. Ahí no les dejarías. Bueno, Saratoga era decididamente antisemita. En el aula de estudio le tiraban monedas y toma, judío, coge el dinero. Sí, sí, pero lo peor es que eran monedas de centavo. Sí, podían haber sido dólares entero, una moneda de dólar. ¡Qué hijos de puta! Y bueno, y en la clase de gimnasia se mofaban tanto de él que abandonó definitivamente los deportes. Bueno, pero porque era un poco malillo usted, ¿no, Steven? Sí, yo era un poco mala, cero a la izquierda. Debido a esta discriminación y su falta de interés por los estudios, las notas de Spielberg, nunca habían sido gran cosa, se desplomaron aún más todavía. Cuando se graduó en el ISTIT, lo hizo con una media de C. O sea, con un suficiente raspado, Spielberg. ¿Un 5? ¿Pero Spielberg? Pues sí, joder, yo estaba viendo películas todo el día, coño. Bueno, en junio de 1963 pisó por primera vez el sagrado suelo de los estudios de la Universal. ¡Vamos! Escondido cual camaleón, fue fisgoneando de platón en platón y entró en algún rodaje y todo. Y allí conoció al montador Tony Martinelli, que después de darle la brasa todo el día y ametrallándole a preguntas, le dijo que tenía un par de películas de 8 milímetros. Y bueno, al hombre le hizo gracia y le dijo que se las trajera para verlas. Y bueno, al día siguiente se puso el traje de los domingos y volvió con Firelight, que era la película esta de ciencia ficción que hemos hablado, sí. Y sus otros cortos de 8 milímetros. Bueno, pues casi todos los días del resto de sus vacaciones las pasó en los estudios de la Universal. El guarda de la puerta, pues se pensaba que sería algún sobrino de algún alto cargo y claro, le dejaba entrar. Sin... Chavalín, qué majo, ¿eh? Como venía todos los días, pues ya se convirtió en algo normal, ¿vale? En 1964, cuando empezaron ya, o sea, cuando tenía que empezar los estudios, pues se vio forzado a tomar una decisión sobre su futuro. Mientras hacía cola para sacar las entradas de teléfono rojo de Kubrick, llegó su padre y su hermana con una carta debajo del brazo. ¿Ah, sí? Era su notificación para hacer el servicio militar obligatorio. ¡Ah, pringao! Porque, claro, la excedencia que tenía de estudiante había sido calificado como de primera, o sea, carne de cañón, o sea, claro, a estudiar, venga, o sea, a hacer la mili. ¡A la mili! Y la única manera de librarse de eso era ir a la universidad. Pero la Universidad de Cine de California le rechazó porque no tenía las calificaciones lo suficientemente altas. Y para mejorarla tampoco tenía pasta para ir a academias y cosas así, ¿vale? Clases de refuerzo escolar. Exactamente. De modo que al final fue a la mediocre Universidad de California State en Long Beach, ¿eh? Ya no me acuerdo ¿qué estudió usted? Pues es que no iba casi nunca, me cago en 10. Bueno, pero no tiene nada que ver. Usted era de los que iban a la cafetería, ¿eh? Sí. En esa clase, ¿no? Sí, sí. De los míos, esos molaban. El caso que usted estaba siempre ahí con la Universal, que iba todos los días ahí, y a ver cómo podía seguir su carrera por esos pasos, ¿vale? Entonces, pasaba tanto tiempo como podía en el estudio. Y bueno, el jefazo, una cosa de la Universal es que antes era un poco de puertas abiertas, ¿vale? ¿Ya? Nos están grabando. Lo que hemos contado antes, ¿vale? Y el jefazo de la Universal alquilaba oficinas a productores independientes y eso para rellenar un poco el estudio, porque... Ah, para sacar tajadas. Para sacar a Pastuki, ¿vale? Y nada, había productores independientes, directores, y ahí conoció a mucha gente. Les perseguía por los rincones más remotos, si me acuerdo yo, dándole la brasa. Dame trabajo, todos me sonreían, me daban consejos, pero pasaban de mí como de la mierda. Sí. Pues que usted seguía siendo un pringado. Bueno, es que... Claro, cine seguía siendo un pringado. Un día me pasé por un rodaje de Alfred Hitchcock. Y me mandó a la mierda, sí, exactamente. En la Universal se rodaban muchas series de la floreciente televisión, porque recordamos esos años, era el boom de la televisión, que decían, la televisión va a matar al cine, como todo. Siempre ha llegado el medio siguiente, es que va a desaparecer lo anterior. Sí, sí, sí. Porque ahora con todo esto de internet y tal, pues, el periódico va a desaparecer. Los podcasts, la radio va a desaparecer. Siempre sí. Pensamos que vamos a quitar lo que hay antes de que, sí, sí, lo que llega. Y bueno, pues por allí en la Universal se encontraba el actor John Cassavetes. Vaya. Y le hizo gracia Spielberg. Y le dijo, ¿qué quieres hacer de mayor, tío? Y le dijo, ser director, Cassavetes, que yo quiero ser director. Y dijo, vale, de acuerdo, después de cada toma tienes que decirme qué he hecho mal, ¿eh? Cuando en la siguiente escena dijeron corten, el actor se acercó y le dijo, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué he hecho mal como actor? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y Spielberg respondió con evasivas. Es que resultaba demasiado embarazoso aquí delante de todo delante de todo el mundo, le dije, yo podemos irnos a un rincón a hablar y se lo digo en privado. Y bueno, de esta anécdota aprendió una lección muy valiosa. ¿Cuál? Como dijo François Truffaut, un director es alguien que contesta preguntas. Si entras a un platón de una película, es mejor que sepas cómo enfrentarte con cualquier cosa que te pueda surgir. Ajá. O sea, un director es el que puede contestar a todo, así da seguridad a los demás. ¿Vale? Normal. Vale. Durante los siguientes años, Spielberg se concentró en convertirse en un experto en todos los aspectos de la técnica cinematográfica. Nadie volvería a hacerle una pregunta que no supiese responder. Y bueno, por esa época también conocía a mucha gente en los estudios de la Universal. Y entabló mucha amistad con John Milius. ¡Toma ya, John Milius! El director de Conan el Bárbaro. ¡Toma ya, qué grande! ¡Toma ya! Y bueno, su primer corto profesional en 35 milímetros lo rodó gracias al productor Dennis Hoffman. ¿Vale? Este le dio $10,000 y se llamó Hamblin. Hamblin. Es un corto de 24 minutos. Es una historia donde una joven pareja que se encuentra en el desierto de Mojave hace autostop y que va hacia la costa de California, ¿vale? El productor, cuando vio el corto, se quedó encantado y lo presentó en 1969 en el Festival de Cine de Atlanta. Y allí ganó un premio. Y bueno, la verdad es que yo no estoy muy orgulloso de Hamblin. Para mí era como un anuncio de Pepsi un poco alargado, la verdad. Pues eso que le hizo usted. Es que yo soy muy autocrítico, aunque creéis que no. Y bueno, gracias al corto de la Universal, gracias al corto en la Universal le hicieron su primer contrato. Toma ya. Sí, y tuve que abandonar la universidad, cosa que mi padre nunca me perdonó. El contrato era el habitual por aquella época, un pacto de 7 años en concepto de servicios personales. ¿Qué más suena eso de servicios personales? Sí, por lo cual Steven Spielberg vendía cada minuto de su trabajo a la Universal para que lo utilizase a su antojo. En la industria lo llamaban el pacto de la muerte. Su amigo John Milius también le ofrecieron este contrato y él dijo que no. Así John Milius decía, déjame, que ya soy... Yo soy un tío que me borracho mucho, déjame tranquilo. Entonces, ya con un sueldo, ya con un contrato con sueldo, ya usted se independizó, alquiló un pequeño apartamento en Laurel Canyon por $130 al mes, lo amuebló con sillones de Sky. Los sillones de Sky ahí. Y pegaba el culo en el verano. Y postes de películas pero la verdad es que no pasaba mucho tiempo allí, ¿verdad? Sí, porque yo pasaba la mayor parte del tiempo en la Universal. La noche veía cualquier film que se preestrenase en las salas del estudio pero todavía no me mandaban en un puesto claro en la Universal. Es que ves, hay que hacer caso a los padres, porque los padres estaban muy preocupados porque decían, mi hijo que podía ser un abogado aquí de carrera y tal, sí, en la universidad y se me hace titiritero ahí con los destinos. ¿Esto qué va a ser esto? ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Hijo mío! ¡Mira qué apartamento tienes! ¡Una vergüenza! ¡Joder! Y bueno, ya por fin, en la Universal, después de dar tanto la tabarra, le dejaron dirigir un episodio de televisión de la serie Night Gallery, ¿vale? Una serie fantástica. Chaval que está quedando por culo todos los días, no ha dejado que haga algo. Una serie de estas fantásticas que hay un presentador que presenta el capítulo y tal. Y bueno, ahí tuvo la suerte o la mala suerte de dirigir a Joan Crawford. Toma ya. ¿Qué tal fue ese rodaje? Una puta mierda. La verdad es que la tía era una estrellaza de copón por aquel entonces. Y claro, yo era un director que no tenía nada de experiencia y no me hacía caso la tía, no creía en mí. Joder. Pero bueno, al final salió un capítulo decentillo y tal. Sí. Y bueno, después dirigió varios capítulos para otras series de televisión como Audacias Juego, Marcus Belby y Colombo. Un capítulo de Colombo. Eso es mítico. Sí, ya se veía venir quién era el malo, porque lo contaba todo desde el principio, pero bueno, es que en Colombo era así. Bueno, y nada. Usted la televisión no le gustaba mucho, ¿no? El ritmo de la televisión es muy rápido. Hay que dirigir con Y a usted le gusta un poco planificar más despacio las cosas, ¿verdad, Spielberg? Sí, yo tenía pensado ser director de cine, ¿películas? No de televisión. Pero bueno, al final le surgió la oportunidad de dirigir una película que ya le elevaría, ya iniciaría su carrera como director, y fue en 1971 la película Duel, ¿vale? Que aquí se tituló El Diablo sobre Ruedas. El Diablo sobre Ruedas. Sí, aunque era una TV movie, que no era muy larga. Era el tipo iba a ser un corto. Sí. Luego le dijeron a usted que querían más minutos porque les molaba mucho la idea y tal. Sí. Y usted largo el rodaje, ¿no? Lo hizo más... Sí, la verdad es que me salió de puta madre. La gente, o sea, cuando pusieron la película en televisión, todos quedaron encantados con ella. Tuvo muy buenas críticas. Y a los 2 años lo consiguió con rodar nuevas escenas, alargar un poco más el metraje y logró estrenarla en cines. Sí, y bueno, la película recaudó bastante dinerillo para ser una TV movie, uh-huh, que costó muy barata, y Spielberg pues la rentabilizó muy bien. Entonces ya, se fijaron usted como director, ya tenía su experiencia. ¿Y qué idea les propuso? Pues mira, había una idea de estas de tipo Bonnie and Clyde, ¿vale? Estaba de perseguir a los malos por la carretera. A unos jóvenes por la carretera, pues yo hice algo así, ¿vale? Era The Sugarland Express, en 1974. Pues mire, aquí se tituló Loca Evasión. Sí. Y salía la chica esta... Uf, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero, vamos a buscarlo. Sí, hombre, una chica, bueno, guapísima, ¿vale? La Goldie Hawn. Jovencica. Y Ben Johnson, el corredor, ¿no? Porque ese es el que salía en Tiburón también, Ben Johnson. Ben Johnson, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que esta película fue un fracaso también total, ¿vale? Porque era una especie de drama, pero tenía también algo de humor y no se definía... lo que era. No funcionaba ni como drama ni como comedia. Exactamente. Y como película de persecuciones, pues estaban muy bien rodadas, pero vamos, era un batiburrillo un poco regulero. Uh-huh. Y esta, la verdad es que fue un fracasillo de Spielberg, ¿vale? Ya, y bueno, los de la Universal no sabían lo que hacer. Estaban con usted un poco. Pues sí, la verdad, joder. Estaba yo, pues. Todo nervioso. Y llegó a mis manos un libro que se titulaba Jaws. Jaws. Tiburón. Ah. Sí. Y les dije, por favor, dejadme dirigirlo, que sí, que lo haré bien. Y tanto dio la tabarra que al final confiaron en usted y pusieron mucha pasta encima de la mesa. Uh-huh. Sí. Allí pudo coger a Richard Dreyfuss, que luego sería un amigo suyo y participaría en varias de sus películas. También a Robert Shaw, que era un actor de estos potentes. Sí, un actor consagrado. Y también al Brody, que es el... No me acuerdo cómo se llama. El protagonista. ¡Hostia! Hombre, el Roy Shader. Hombre. Y luego la chica, que era Lorraine Gray, que usted se enfadó con usted un poco cuando vio el montaje final, porque se redució a la mínima expresión. ¿Vale? Y nada, la película fue todo un exitazo que te cagas. Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. Incluso la nominaron a los Oscars de mejor película. Ojo, sí, ojo. Una cosa, y bueno, y ya todo el mundo ya no cagaba con usted. ¡Ay, el Spielberg! ¡El nuevo Hollywood! Es que además lo hizo muy bien porque convirtió una película que parecía una película. Sí. Muy, de veraniega, de ay, gente en la playa y tal, en una, o sea, una película de terror. Y además a plena luz del día. Sí, sí, a plena luz del día, con un bicho ahí. Asqueroso, el tiburón, que te comía, me cago. Claro, cuando las pelis de miedo suelen ser así entre tinieblas, sí, de oscuridad, pues... De hecho, a mí una cosa que me saca de quicio de todas las películas de miedo que siempre es de noche. Vamos, sí, a ver, sí, vamos a investigar, pues, la casa de no sé qué, y se me van de noche. De noche. Cabrones, de día. Claro. Y luego dicen, vamos a separarnos. ¡No! Y está, y de hecho esta película creó la psicosis por los tiburones, ¿no? Que en América iba la gente a la playa, ¡ay, un tiburón! Salía un bañista con la aleta del tiburón haciendo el pardillo y le acribillaban a tiros. Dejadme que os cuente. Resulta resulta que es que el tiburón, que era de plastiquete, me dio muchos problemas. lo sabemos. El tiburón Spielberg no iba ni para atrás. Claro. Era una bueno, las marionetas de Jim Henson a su lado eran obras de arte. Era una animatrónica cutre. Y bueno, lo que pasaba es que yo les enseñé todo lo que había rodado a los de la Universal y dijeron, ¡madre mía! Pero qué juguete, qué muñeco que has puesto aquí, que no. Y lo que empecé, pues, a quitar escenas. Y luego, claro, pues hice una película de suspense. Porque el tiburón no sale hasta mitad película, coño. No, y de hecho, es un recurso muy bueno de que en realidad no enseñas el animal, como pasaba, por ejemplo, en Alien, por ejemplo. Uh-huh. Luego copiaron el no enseñar el animal porque cada vez que salía entero, se veía que era un cutrecillo. Y bueno, en Alien pasa exactamente lo mismo. En Alien pasa eso. Lo sabes porque se nota luego que se nota mucho que es un bicho ahí, un tío de corcho pan. Entonces, claro, para que no se note tanto, tú no lo sacas y aún da más miedo, ¿no? Que no ves al Spielberg, al usted, de la necesidad, hizo una virtud, tío. Sí. Y claro, como tuve tantos problemas rodando la película, pues la película se alargó más de lo debido. Tuve que esperar un par de meses hasta que tuvimos todo montado y todo eso, y la estrené en verano, claro. Y en verano, pues usted estrenó, y lo que decía Picaraza, que en las playas no se podía estar. Claro, la gente no, en la playa. Tenía un miedo que te cagas. Claro, y lo convirtió en el éxito del verano, tío. Pues sí, la verdad es que sí. Pero luego Tiburón 2 no estuvo tan allá, ¿eh? Y la de Tiburón 3, ¡buf! ¡Menuda castaña! Tiburón le quedó muy bien. Lo que pasa es que no se llevó el Oscar a la mejor película. Bueno, ¿qué se lo va a hacer, oye? Pero ¿sabes lo que pasa? Que por aquel entonces, claro, llegaron a las pantallas grandes los nuevos directores, el nuevo Hollywood. Empezaban a llegar los Steven Spielberg, Brian De Palma, que era amiguete suyo. Sí, Brian De Palma y yo nos pasábamos total por ahí. George Lucas. Sí, hombre, George. Al principio nos llevábamos un poco mal, pero luego nos hicimos amigos. Luego el Scorsese, que es el director así más serio de todos de esa época. Uh-huh. Bueno, y algunos más. Y bueno, usted se convirtió junto con Lucas en el más comercial de todos. Pues sí, la verdad es que sí. Yo, lo único que me gana George Lucas es en la papada, porque no trae nada. Bueno, pues nada. Después de Tiburón, dejó el listón muy alto. Y tenía pensado desde hace tiempo hacer una película de extraterrestres en condiciones, porque usted la de Firelight, la película que rodó el cortillo aquel, el amateur, esa película amateur que rodó, la destruyó, ¿no? Destruyó todas las copias que había. Por lo mala que era. Sí, bueno, había solo una copia. Guardé solo unos minuticos que hay en YouTube, que los pueden ver por ahí, si buscan Firelight, porque era una puta mierda. Entonces yo quería hacer una peli extraterrestre buenos en condiciones y hice esta. ¡Encuentros en la tercera fase! ¡Toma ya! ¡Qué peliculón! ¡Encuentros en la tercera fase! ¿Y no firmó las dos primeras? ¡No! Las dos primeras fases no. Luego quise hacer las precuelas, pero no me dejaron. Bueno, hay que decir una cosa. A ver, usted, si Tiburón fue buena, en parte también fue por culpa de John Williams. ¿Eh? Exacto. Sí, por la música. Sí, sí, música, porque sí. Luego ya no se despegaría John Williams. Luego dijo, John Williams, ven conmigo. Claro. Vamos a ser muy amigos. Claro, encima en 1977 yo me acuerdo que George Lucas estaba haciendo la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. Y me dijo, joder, qué músico, hostia, no sé qué música ponerle y tal. Te presento a John Williams, que es muy majo. Se lo presenté y hice una banda sonora que te cagas. Y luego para mí me viene a hacer encuentro en la tercera fase y me hace, tino, ni, no, ni. A la vez, tata por culo, John Lucas. Le has hecho la música buena a George Lucas, John Williams, hombre. Bueno. No sea rencoroso. Vamos con Encuentros en la tercera fase. Esta película es de extraterrestres, bueno, como hemos comentado antes. Y lo que dicen muchos críticos, esos sabiondos, dicen que tiene un buen comienzo, un buen final, pero en medio no pasa nada. Es un poco larga. Un poco cada aquí para allá, que no sé a dónde ir. Sí, sí. Bueno, pero luego hice un montaje después, el montaje del director, y me quedó como muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Que salen los marcianicos ahí, la nave por dentro y tal. Sí, bueno. Sí. Bueno, el caso es que esta película no la hice con Universal. Es que no confiaban en usted. Pues no, la verdad es que no confiaban en mí, la Universal, de esta película. Me tuve que ir a la a la Columbia, TriStar o Columbia era por aquel entonces, y eso, y me la produjeron allí, y casi la hundo, porque también me costó un dineral, y menos mal que fue un gran éxito, si no, bueno, y bueno, pues un gran éxito. Pero, también fue un éxito porque salía su idolatrado François Truffaut. Truffaut, sí. Haciendo de investigador ahí. Es que digo, Truffaut, sí. Voy a llamar a un personaje de la cultura. Y así en Francia será un éxito. Y bueno, después usted ya tenía dos grandes éxitos consecutivos: Tiburón y Encuentros en la Tercera Fase. Y se pegó la hostia en su siguiente película. Empezó a dar bandazos. Bandazos, sí. En 1941... En 1979... En 1979 rodó... 1941. Una película bélica, pero que es una comedia... Una película incomprendida. Porque la verdad es que... Yo creo que tenía que haber tenido un poco más éxito que el que tuvo. Porque es una película muy marciana, muy ida de... Muy pasada de vueltas. Sí. Pero claro... La gente no la entendió y fue un fracasete. Sí, es que por aquel entonces el John Belushi y Dana Croy estaban de moda en el, sí. Sí, el Saturday Night Live y los fichó porque quería hacer una comedia loca. Lo que pasa es que loca gastándose un pastón porque recreó las batallas estas con aviones, hizo un montón de explosiones. Bueno, el caso es que se gastó una pasta y él... Usted mientras la rodaba no estaba seguro. Sí, la verdad... No, estaba yo, digo, joder, esto no funciona. Y a partir de ahí, usted se dio cuenta de que el dinero es importante y que no hay que desperdiciarlo, así como así, porque le dieron tanta manga ancha después de tanto éxito. Sí, sí. Y bueno, el guion era de Robert Zemeckis y Bob Gale, que eran unos guionistas que eran amiguetes de Spielberg. Sí, amiguetes, sí. De hecho, luego Spielberg les produjo sus primeras películas. Y John Milius también fue guionista y también estaba ahí metido. Y bueno, la película de Aje fue un fracasazo terrible. Pero luego, con los reestrenos y eso, pues aún pagó la cuenta. Bueno, después de esto, usted estaba un poco depresivo, ¿vale? Sí. Y como era amigo de George Lucas, pues iban juntos de vacaciones. Cogían a las mujeres juntos y tal. Y se iban a Hawái. ¡Bien! George Lucas, que ya era multimillonario con las... muñequicos de Star Wars. El tío ya estaba súper forrado, le invitaba, decía, venga, súbete al avión conmigo, venga, Steven, no te deprimas, ya harás una película mejor, tranquilo. Bueno, pues el caso es que estaban reunidos ahí en Hawái, bueno, en reunión no, estaban en la playa haciendo castillos de arena, y George Lucas le comentó a Spielberg que quería hacer una película así, pulp, aventurera y tal, y Spielberg quería hacer una película de James Bond. Y de esa mezcla tan raruna, pues salió la idea de Raiders, de En busca de la arca perdida. Sí. ¿Vale? Claro, Spielberg dice, y bueno, ¿y a quién cogemos de protagonista y tal y cual? ¡Hombre, a Han Solo, tío! A Han Solo, claro. No, primero iban a coger a Tom Selleck. Es verdad, a Tom Selleck. Que estaba haciendo aquella serie de... Magnum, ¿me estás viendo, no? Magnum, sí. Que iba siempre con camisetas hawaianas en la serie. Con su bigotazo y sus camisetas hawaianas. ¡Ay, este molará mucho de Indiana Jones! Pero claro, el George Lucas dijo, Tom Selleck es un pesado, no lo cojas. Coge este carpintero al que ha hecho de Han Solo, que este hace caso a lo que le dices. Y realmente es la segunda película como protagonista de Han Solo. La primera me parece que fue la de una de guerra, de amor. Sí, una de Bésico, sí. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la película esa. Sí, la de... ¿Cómo se llama? El amor es un destino, ¡viva el amor! Sí. Búscalo, internet. No, da igual. Y eso, y pues lo cogieron como protagonista Han Solo y la verdad es que fue una sorpresa, un éxito... Que te cagas. Fue un bombazo que te cagas. Puso el género de aventuras otra vez y bueno, cogieron al guionista Lawrence Kasdan porque encima... La verdad es que guionizando a Spielberg es un poco regulero, ¿vale? Sí, tiene sus falletes. Claro. Usted, Steven, vale para lo que vale. Claro. Sí, es que a mí no se me dio bien nunca escribir. Claro, como dejó los estudios. Si le hubiera hecho caso a su padre, decía que estudiara. Bueno, el caso es que Usted, señor Spielberg, rodó la mejor película de aventuras de todos los tiempos, Museo del Arca Perdida, y creó ya un icono para futuras generaciones. Indiana Jones ya es lo más de lo más. Uh-huh. Y bueno, la Universal, nadie quería producirle la película, ¿vale? Ni la Universal, ni la Columbia, total, que ya estaban un poco así de esto y se fueron a la Paramount. Y la Paramount les produjo la película, pero con la condición de que hicieran cuatro partes, ¿vale? Y eso, porque Steven Spielberg tenía nombre todavía. Sí. Y bueno, y fue un exitazo que te cagas. Y la nominaron también para los Oscars. Y no se comió un colín. Bueno, los efectos especiales sí. Pero en la mejor película... Pero de público se llevó... Sí, vamos, hombre, de público de calle. Hasta aquí del año ahí a tope. Pero chicos, no me acuerdo qué película se llevó ese año. Pero es que son películas luego que no... ¿Del año 81? Sí, no me acuerdo. Me parece que era o Carros de Fuego. ¿Carros de Fuego del 81? O del 80. Igual. Sí, Kramer contra Kramer, igual. Tío. Sí, alguna de esas. Kramer contra Kramer era anterior. Sí. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Lo busques por internet. Que me da igual. El caso es que Indiana Jones es más mejor que todas esas. No, pasa que Indiana Jones es una película... A ver, es una película que funciona muy bien en muchos aspectos, porque es muy para los chavales les gusta, para la gente mayor les gusta, es de aventuras, tiene toques de acción, tiene toques de humor. Es una película que funciona en muchos aspectos, ¿no? Entonces, realmente como película para disfrutar en el cine, es de las que más disfrutas. Uh-huh. Y encima empieza con un corto, que, claro, que también eso creo escuela, ¿no? Eso es como los cortos de... Es como los de James Bond, sí. En realidad, es lo que quería hacer. Lo que dices tú, lo que quería hacer Spielberg era un James Bond, pues hizo un James Bond de aventurero arqueológico. Sí, y la verdad es que funciona muy bien. Bueno, y antes de hacer... Mientras rodaban esta película, pues el Han Solo, el Harrison Ford, pues estaba con la mujer ahí en el plató y le dijo, oye, tengo una idea. Y le dijo al Spielberg, a ver, cuéntame. Y le dio la idea de tele extraterrestre. Uh-huh. Y pues de ahí. Morcénico con un dedo muy largo. Sí. Que sí. Muchos sueños. Hicieron el tele extraterrestre que para mí, señor Spielberg, no me gusta nada. Es un mierdaco de película. No me gusta nada. Lo siento, sé que es buena película, pero a mí yo una tengo película, un odio. Es una película muy de llorar. Sí. Total. Vamos a sacar los sentimientos de la gente, venga. Demasiado pastel. Bueno, aquí volvió a los marcianos buenos, Y es un poco cruel también con Ete, que le dejan sus padres abandonados ahí en el... Usted tiene... Con que los padres abandonan a sus hijos. Usted tiene un trauma en la cabeza, señor Spielberg. Y es verdad la anécdota esa de que hay un enano sin brazo, sin piernas dentro de Ete. No, yo no digo nada por si todavía no ha prescrito. Porque... Bueno, pues Ete el extraterrestre fue otro gran éxito. Un super exitazo, o sea... Se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, uh-huh, en aquel momento. Y a mí no me gusta el doblaje, tío. El doblaje del niño me da repelús. El de Elliot. Oh, sí. No me gusta nada de nada. Y a usted, Spielberg, a mí sí. Y aquí salía Drew Barrymore también de jovencica. Sí. Aquí empiezan los problemas de drogas de Drew Barrymore. Sí. Porque ganó mucho dinero y ganó. Se lo metió todo. Bueno, y la crítica la apoyó y la nominaron a los Oscar otra vez. Y, por supuesto, no ganó. Ganó Gandhi, se comió los meados. Y usted estaba con el come-come de que no ganaba Oscar. O sea, le nominaban a Mejor Película. Le tenía imaginado un poco. Sí, la verdad es que el viejo Hollywood, vale, me tenía un poco de manía. Y yo... Claro, yo ya había conseguido las miles del éxito en la taquilla y quería tener premio, joder. Claro. Entonces, no sé, ya no sabía lo que hacer. Había hecho El Tiburón, la Arca Perdida, El E.T. Digo, joder, pues si son peliculones, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿por qué no me dais un premio? Bueno, por aquella época también Spielberg, en el 82, hizo Poltergeist, ¿vale? Y digo que hizo... Sí, porque la hizo. Porque la hizo él. Porque aunque ponga en la carátula dirigida por Tom Hopper y producida por Steven Spielberg... No es de Tom Hopper ni de coña. No, no es de Tom Hopper. Tú ves las películas de Tom Hopper y son todas de una... Incluso la estética es parecida y de repente llega Poltergeist y dices, pero está... Es de Spielberg. Es Spielberg, total. ¿Está Spielberg? La manera que está rodada es puro Spielberg. Sí, sí. Y tenemos otra vez a la familia así con problemas y tal, con niños dando el coñazo. El niño que se pierde... Sí, sí, sí, el niño sí, que se... Sí. O sea, tenemos todo, todo. Encima hay anécdotas del rodaje que decía que la gente decía que Spielberg estaba siempre por ahí dando por el saco. Sí, y sí. Tom Hopper estaba en un rinconcito en la silla sentado contando los billetes. Pero hay un problema que es lo que por lo que tuvo que dirigirla Tom Hopper, que no permitía en aquel tiempo los americanos sí. que hubiera un director rodando dos películas a la vez. Exacto. Sí. Entonces, como se rodaron a la vez, porque de hecho compartieron incluso platos y tal, para que no pudieran decirle que no le permitían rodar, para que no pusiera una multa y no sé qué pollas, metió al Tom Hopper. Sí, pero sí. En realidad, la rodó usted, ¿no, Steven? Sí, la verdad que sí. ¡Maldito! ¡Maldito Spiegel! De hecho, se estrenó la semana de antes, Poltergeist, y a la semana siguiente se estrenó este. Más o menos, más claro, o menos. Este barrio, entonces usted dijo, ah, no, no, pues no, digo que he sido yo y ya está. No, le pusieron una multa de $12,000. Sí, pues eso, calderilla. Por dirigir, porque aunque no pone que la dirigió, pero en realidad sí que la dirigió. En fin. Calderilla. Después de haber ganado con ET, que ganó lo que quiso y más. Bueno, luego hay una... Usted se metía en muchos fregados, ¿vale? Sí. Usted producía muchas películas para otros directores, hacía cosas para televisión y quiso hacer una película de estas que son varios directores, la hacen varios directores, que se llamó Twilight Zone. Sí, la, el, la dimensión la desconocida. Desconocida. Pero aquí en España se tituló En los límites de la realidad. Límites, ¿vale? Y es... A mí me encanta esta película, ¿eh? Pues fue un fracaso, que le cagas. Pero no solo eso, usted es un poco mala persona, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Pues sí. Esta película está compuesta por cuatro cortos de John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller, ¿vale? Entonces, ahora no me acuerdo cuál fue, si la de John Landis o Joe Dante, es que los... John Landis, la película tenía que rodarse con un helicóptero, era de la, algo de la relacionado con la guerra de Vietnam, sí, ya no me acuerdo exactamente cómo era, y había unos niños también vietnamitas o bueno chínicos en una barca y tal y cual, y hubo un accidente con los efectos especiales y el helicóptero fue a estrellarse en la canoa donde estaban los niños, ¿vale? Entonces les metieron un juicio de pelotas. Y usted, que era el productor de la película, no se vio en nada de eso. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Usted quería distanciarse de eso. ¡Maldito! Sí, yo no tenía la culpa. Fue John Landis, que era un ególatra. Y yo quiero hacer esto con un helicóptero, no sé qué. Sí. Y el caso es que le degolló la cabeza a los niños con las aspas del helicóptero. Sí. En el episodio de Películas Malditas hablamos de esta peli. Sí, sí. Si no, estoy triste. Y luego la película que más me gusta a mí es la del conejo ese que se hace... Ah, sí, hijo, cómo mola. Es que, ¿cuál es? La de Joe Dante. Esa es cojonuda, macho. Y luego está la de George Miller, que es la del avión. Sí. Que sale John Lithgow de protagonista. Sí. Esa me encanta. Pero en esa sale el conejo, me parece. No sale conejo. En esa es una especie de bicho que está fuera del avión. Y estaba como rompiendo el motor y otro dice, ¡ah! ¡Abran la puerta! ¡Que está! ¡Que hay un... Es verdad, hay un duende ahí rompiendo el motor! Sí, sí, sí. Tío, sí. Loco. Que seas del George Miller, del de Mad Max. Sí, sí. Bueno, pues esta película fue un fracaso. Y es curioso porque usted siempre está con John Williams que no caga. Pero en las que filma así de... pues que no les pone tanto empeño, la música es del Jerry Goldsmith, o las que produce. Entonces, es curioso, usted tiene relación con el este. Bueno, pues seguimos en 1984, Indiana Jones y el templo maldito. Obligado por contrato, porque tenía que hacer cuatro partes, pues dijo el George Lucas y usted, pues hicieron la segunda parte que le quedó un poquito más oscura, ¿verdad? Pues sí, me quedó un poco más oscura. Pero no problem. Esta película no me querían dejar para todos los públicos, porque hay mucha sangre, muchas vísceras. Entonces, lo que hice yo es crear una categoría especial de para menores acompañados con adultos, las PG-13, esa, o sea, entonces ya fue un éxito que te cagas. Y eso, la peli a mí es la más flojita de... Bueno, no, la más flojita es la última, la cuarta. La que no existe, la más flojita es la que no existe. Sí, pero esta es una pasada también. Fue otro... tiene momentos gloriosos esta película también. Es que es más loca. Sí, es un poco... A ver, rompe un poco el tono. Entre la 1 y la 3 sí que hay un tono muy parecido. Y esta rompe un poco ese tono, ¿no? A mí no me gusta nada. A mí no. El chinico coñón. El data. Y la chavala tonta... Ah, tira, ¿verdad? La chavala tonta. Ay, que luego no. Fue... Que lo de la chavala tonta que fue sobre una mujer. Uy, perdón. Es verdad, porque Steven Spielberg con las mujeres no ha tenido suerte. Y se hizo... novieta, bueno, tuvo un lío de faldas aquí con la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama. La tonta. Kate, ¿cómo era? Kate Capstan. Kate Capstan, ¿vale? Y empezó aquí un rollete, pero que hasta años después. Sí, se casó después. Antes se casó con otra. Que era guionista. Era actriz también. ¿Actriz también? Sí, sí. Y eso. Bueno, pues como hemos dicho antes, a Spielberg le picaba el ojete de hacer una película para que le dieran el Oscar. Ajá. Y dijo, pues voy a hacer un dramón que te cagas. ¡Que se van a cagar todos! ¡Te va a cagar! Y gracias a Quincy Jones, que le... Claro, por aquellos entonces Spielberg se rodeaba de la gente de éxito, ¿vale? Claro, pues, a ver, al fin y al cabo, Spielberg, toda película que hacía, que dirigía él, era un exitazo. Sí. Tenía muchas perras y montaba unas fiestas que te cagas. Sí. Claro. ¿Y a quién ibas a las fiestas de Steven Spielberg? Pues toda esta gente. Claro. Toda esta gente guay de la época. Claro. Claro. Michael Jackson. A Quincy Jones. Y claro, Quincy Jones le dijo: oye, hay una novela que te cagas. De negricos. Y la novela es de Alice Walker. Y lo vas a petar como claro, el Pulitzer. Hazla, que ya verás. Pulitzer. Y que yo hago la música. Yo hago la música, Quincy Jones. Y tal. Pues eso, hizo la película esta de... Ajá. El color púrpura. Y fue un éxito, porque sí. Recaudó muchos dólares, pero los críticos le dieron palos, aunque la nominaron a los Oscars, le dieron mucha caña. Vale, porque es un melodrama de estos de que la música justo te hace llorar y todos son muy malos. Es que usted, Spielberg, tiene un pequeño problema. Usted fue a una clase de cómo hacer una película de cine. Y esa clase la hizo tanto caso a esa clase que todas sus películas que no, son una clase de cine. Que yo soy autodidacta. Tío. Sí, autodidacta. Pero todas las películas tienen, o sea, en este momento tiene que subir la música para que la gente llore. Pues la música sube para que la gente llore. Tienen como que sacar esto para que la gente. Está todo súper calculado. Y encima súper. Es todo de método de cómo hacer una película, ¿no? Eso es un poco tramposo. No, el Spielberg la técnica la tiene súper... súper pulida, ¿sabes? Sí. Lo controla que te cagas. Sí, sí, sí. Pero se pasa un poco con el ñoñismo. El ñoñismo. ¿Vale? Hace llorar. Sí, llorar. Sí. Cuando vas a ver una película de Spielberg, llevas una caja de Kleenex porque vas a llorar. Vamos. Bueno, pues el color púrpura también la nominamos a los Oscars y fue el mayor... La mayor decepción, no ganó de las 9 candidaturas ninguna de ellas. Ganó Memorias de África. Es que, claro, Spielberg, usted era el tipo que ganaba muchas perras, pero que no le daba ningún premio. Estaba ahí castigado. Yo estaba empeñado, quería hacer esa película para que me dieran los Oscars. Y bueno, sí, como hizo una película así un poco dramática y tal, por ese mismo año, en el 85. Produjo un par de películas. Produjo peliculones. Que fueron grandes éxitos. Sí. Regreso al futuro, de Robert Zemeckis. Y Los Goonies. De Richard Donner. Y El secreto de la pirámide. También de ese año. El secreto de la pirámide también. De ese año también. Qué guay. También lo produjo él. Luego, Chris Columbus también, que dirigió El secreto de la pirámide. También era uno de esos directores que rodeaban a. Que Spielberg tenía unos amiguetes, un círculo de amigos ahí que le protegían, le presentaban proyectos y todo eso. Pues toda esta gente pues les produjo todas estas películas. Claro. Los Goonies es muy Spielberg. O sea, sí. Si me dicen también quién la ha dirigido. Es de Richard Donner, que tampoco es hace ese tipo de películas. No, es muy de Spielberg. Yo creo que es más de Spielberg también sí. que del propio Donner. Pero bueno. Lo que pasa es que aquí sí que estaba Richard Donner sentado, ¿eh? Sí, el director. Pero porque era más mayor. Hay incluso imágenes del rodaje, se le ve que está ahí dirigiendo. Sí. No es como de Poltergeist, que yo creo que no hay ni imágenes del rodaje, por si acaso. Bueno. ¿Usted empeñado en...? Sí. Oiga, nos hemos olvidado de los Gremlins. Los Gremlins también en el 84. Sí, en el 84 produjo los Gremlins. Gremlins. Es que Spielberg lo que se dedicó, que eso lo hizo muy bien, ¿no? Va a sacar perras, aunque no dirija yo. Va a hacer películas que sean muy, muy taquilleras. Sí, claro. Muy para los chavales, que se lo pasan bien en el cine. Para toda la familia. Tal, venga. Sí, sí. Y produjo películas de los 80. De hecho, si tú coges su productora, la Amblin Entertainment. Amblin. La mayoría de las películas exitosas de los 80 son de la Amblin. Es una pasada, ¿verdad? Aparte, la de los Gremlins es una película que es para niños y para adultos a la vez. Una película que da un poco hasta de miedo. Da un poco de miedo, pero da mucha risa también. Sí. Inventó el miedo risa, ¿sabes? Además está... Yo que la he visto así con sobrinos y tal, los críos se ríen con los muñecos, claro. Pero a la vez hay momentos que son se bugores, asustan. Son bugores. Sí, sí. En fin, continuamos. Continuamos. Nos habíamos quedado en el 87. Sí. Sí, ¿no? Y luego hizo El Imperio del Sol. El 87 hace El Imperio del Sol. Sí. También basado en una novela de J.G. Ballard. Con otro niño de los cojones ya. Estoy sí, con huevos ya los niños de y el niño fue la primera película de Christian Bale. Christian Bale, que es un niño que le coge esa manía la primera vez que lo ves. Sí, sin ninguna duda. Sí, ya sí. No sé si por el papel o por la cara de Christian Bale, que también tiene cara todo así un poco hostiable. Hostiable. Hombre, además aquí Christian Bale fue el que más rendimiento sacó de esta película, fue Christian Bale, porque se convirtió en un fenómeno. De los primeros fenómenos de internet con actores y tal fue Christian Bale, o sea, uh-huh. Un club de fans ahí que te cagas, un niño bonito. El de los Goonies, el Bocazas, ese también hizo varias películas. Sí, ese tú. No, pero Christian Bale fue ahí, tuvo un poco de fenómeno de fans, tuvo muy fenómeno de fans gracias a esta película. Y bueno, también salía John Malkovich, ¿sí? Que también le dio un papel ya a conocer a John Malkovich. Sí. Y yo pantaloniano. Y Miranda Richardson. Pues esto también es un drama. Es un super drama. Es un drama que te cagas. De 1941, donde transcurre en China, uh-huh. Shanghái, y ahí pues una familia de occidentales que están en. Pues les captura. Sí, empiezan los bombardeos. Empiezan los bombardeos y tal, y el niño también se separa de sus padres. Y el niño se queda aparte y acaba en un campo de refugiados. De concentración de los chinos. Sí. Y ahí conoce, conoce toda la gentuza del campo de concentración. Y son toda gentuza. Yo me acuerdo de esta película, la escena esa del avión que sale. Una F-18. No, sí. F-18 no. Sí, no sé qué, y el tío ahí con el avión de papel. ¡Ah, sí, sí. Anda, cállate ya, doctorada. Yo te la fui a ver al cine. Es más mal que mal. La fui a ver al cine. Con dos añicos ahí. Sería una decepción total. Yo decía, claro. Que es esta puta mierda, ¿no? Puta mierda. Dale. Pues nada, esta ni la nominaron a los Oscars porque la verdad es a mí es a mí no me gusta mucho el Imperio del Sol. Tiene una fotografía muy chula, técnicamente sí, es muy bonita. Técnicamente es buena, a ver, es que técnicamente no cuaja, no, a mí no me cuaja. Ni nada. Pero es lo que pasa muchas veces con los directores que son cuando ya es un director famoso, aclamado y tal, pues pasa por ejemplo ahora mucho al Christopher Nolan. Son gente que una película mala no te van a hacer porque técnicamente va a estar muy bien hecha, pues la fotografía, los efectos, todo lo que hacen está muy bien hecho. Sí. Pero de ahí a que la película te convenza, ¿no? Pues aquí en El Imperio del Sol pasaba eso. La película, como factura, está súper bien hecha. Y como decimos, usted rueda de libro y rueda muy bien. Pero claro, luego las películas les falta espíritu. Falta espíritu. Joder, pero es que yo que quería ganar un Oscar a toda costa. Ya, pesado. ya le llegará, tranquilo. Bueno, en el 89 hizo dos películas. Una que yo creo que es de las menos conocidas, que es Always, sí. Que sale también Richard Dreyfuss. Audrey Hepburn. No. Que Audrey Hepburn. Sale Holly Hunter. Holly Hunter y Audrey Hepburn. Y Audrey Hepburn. Eso, y también. El ángel que la última película que hizo, la... Sí, ¿tú? Eso estaba diciendo. Y John Goodman también. Sí, Goodman. Pedro Picapiedra, hombre. Bueno. Esta es un poco olvidable también. Es un, sí, es que esta película es un remake de una película de los... Sí, es 50. Un remake antiguo, así. Sí. Y, claro, le gustaba mucho este tipo de películas. Estas películas a lo John Capra y todas sí, estas de Que Bello es Vivir y todas estas. Pero bueno, luego se copió The Ghost. The Ghost, porque es igual, es un fantasma que, el fantasma que quiere follar con su mujer. Sí, sí. Bueno, pues Always también va de aviones, también salen aviones. A usted le gustan mucho los aviones, ¿verdad? Sí, sí, me gustan mucho, me gustan mucho. Tiene obsesión. Dale. Bueno, como he dicho, en el 89 hizo dos películas, Always, y Indiana Jones y La Última Cruzada. ¡Hombre! ¡Ah, peliculón! Esto sí que es un peliculón. Peliculón. La cabeza a los pies. Además ahí está Sean Connery dándolo todo. ¡Hombre! Claro, este es el círculo que se cierra. O sea, querían hacer una película de James Bond. ¡Claro! Pues cogen a Sean Connery y al final. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, esta peli es un no parar, o sea, es un no parar. Eso, o sea, tiene acción, tiene risas, tiene... Bueno, es muy completa esta película. Tiene el Santo Grial, que también es muy... Sí. Pues, sale Hitler. Sale Hitler, firmándole un libro. Está muy bien, muy bien. Cojonuda, es un parar. Sí, sí. Está rodada en España, tiene una secuencia en España, rodada. Sí, sí, sí. En Venecia también, la persecución de las lanchas también. Sí, está muy bien. Y bueno, otro exitazo de Indiana Jones, incluso superó la de la segunda parte. Y ya veíamos que el Harrison Ford se estaba empezando a hacer una persona mayor. Sí, sí, a ver, chico, ya, qué pancha. Estaba envejeciendo ya. Porque sin Connery y él se llevan 3 o 4 años. Sí. Hacía un poco de tiempo. Sí, hacía de su padre. Pero... Y hacía de su padre, el otro, sí. En fin. Luego Hook. Luego, por esta época, Steven Spielberg estaba un poco perdido. Porque... producía cosas muy raras. Sí. El caso es que hizo un proyecto que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, que era Peter Pan, ¿vale? Entonces, él quería hacer una versión diferente y hizo Hook, ¿vale? Sí. En el 91. Y la verdad es que le quedó un poco regulera, ¿vale? Porque los decorados todos son muy de corchopan, parece un parque temático. Canta parece, un poco. Pasa por aventura, todo es un decorado gigante. Todo es muy... todo está lleno de cosas. De colores y todo. Ah, sí, está todo muy recargado, todo muy recargado. Sí. Y la película no funciona muy bien, la verdad. No. Tiene un par de escenas que están muy bien, pero no es una película... por la que se le recuerde a usted mucho. Pues no. Yo tengo la banda sonora en disco. Bueno, pues felicidades. Es doble la banda sonora. Pues vale, vale. Oye, y Mike metió gente, o sea, metió buenos actores. Quiso que fuera un peliculón ahí por todo alto. Sí. Y se queda un poco... Sí, un castañazo. Claro, es que el problema es que el protagonista es Dustin Hoffman, más que Robin Williams. Sí, Dustin Hoffman que hace de Capitán Garfio. Y también va de un padre que pasa de los hijos y tal. Hijos, o sea, es lo mismo. Es que, vete la mierda ya, hombre. Peter Pan ha crecido y tiene hijos y todo. Y dice, tira la mierda, Peter Pan. También salía Julia Roberts, que también estaba... Que acababa de hacer la de Pretty Woman. Sí, y estaba... Pretty Woman. Bueno. Y... Otra de las cosas que le gustaba mucho a usted de pequeño eran los dinosaurios. ¡Ay, sí, los dinosaurios! Sí. Como a todos. Como a todo el mundo. Los dinosaurios a todos los críos les molan. Y era amigo de Michael Crichton. Hombre. Se habían conocido en los estudios hace muchos años. Cuando Michael Crichton era un director de éxito. Sí. Y el Spielberg le dijo, yo te hago esta película, aunque no se parezca al libro en una puta mierda. Porque es así, o sea, cambia muchas cosas. Que está muy bien también la película, pero el libro, o sea, el papel del niño y la niña están intercambiados. Sí, están cambiados, sí. Los dinosaurios, la mitad no son los que salen. Ni son del Jurásico, porque son todos del Cretácico. La película, no sé por qué se llama Parque Jurásico, porque no es del Jurásico. Porque el Parque Cretácico es igual. Sí, no vende. Eso no vende. Bueno, se inventa usted cosillas, porque yo qué sé, el Velociraptor. Sí, en sí, el libro. No. Bueno, en el libro y en la realidad, porque el libro es muy técnico, o sea, el libro... El libro es una lectura recomendada, de hecho yo me lo leí en... creo que fue en COU, que nos lo recomendaban como lectura de biología. Sí. Técnicamente, o sea, cosas de de biología está súper bien explicado. Incluso la, todo lo del ADN te explica un montón de cosas, eso, técnicas científicas. Como libro científico vale la pena, o sea, está muy bien. Sí, sí. Lo que es el velociraptor que medía un metro, ya pues aquí lo pone como dos metros y medio casi, que es como un Deinonychus, que bajé Deinonychus, claro, es que suena muy mal. Es que gustó que fuera todo cosas para que luego fuera claro, el velociraptor, claro. Claro. Y el este que tira el veneno, el... Sí, el... Ahí no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Y el Dilophosaurus inventado total, porque mide 3 metros y medio o 4 metros y aquí parece una gallina, ¿sabes? Bueno, el caso es que Jurassic Park, pues fue todo un exitazo. Sí, señor. Hizo muñecotes, mezcló muñecos de verdad y animación, efectos especiales por ordenador y animación tradicional. Sí, la mezcla, pues es incluso hoy vista, está muy bien. Muy bien, lo petó. No ha envejecido mal. Lo petó. Las demás de Jurassic Park son una mierda. A mí me gusta la 3, tío. Vaya. Son muy malas. Y este año estrenaron Jurassic World. Jurassic World. Yo me iré con mi hija y mi mujer. bueno. Yo... Sí, ahí. El mismo año, es curioso porque hay años que los tiene en blanco y hay otros años que dirige dos pelis a la vez. Que trabaja, ¿vale? Mucho. Trabaja mucho, mucho, sí, mucho. Y hizo también la lista de Schindler. Hombre. Hizo la película taquillera para que fuera la familia a verla, que era Parque Jurásico, sí. La de los dinosaurios con los niños y tal. Y la película para conseguir el Oscar. Dijo: ¡Vamos a hacer una película! ¡Venga! ¡Un dramón que va a durar hasta el apuntador! Y encima que dure 4 horas. ¡Va a durar 4 horas! ¡Y la va a robar en blanco y negro! ¡Como no me den el Oscar, me pega un tiro! ¡Por mis cojones! Pues sí, por mis cojones le hice. ¡Me cago en Dios! Y encima va a ser. ¡De los judíos! ¡Para que todos de los judíos de América me quieran votar a mí! ¡Venga! No, le quedé un peliculón que te cagas. Peliculón. Muy de llorar. Es muy de llorar. Joder, llorar. Alguna que otra escena... Sí, sí. Llorar que te cagas. A veces se le fue la mano, pero es realmente como pasó y... No, fue. O sea, está muy bien, pero te hace llorar. Documento histórico. Bueno, y el malo es muy hijoputa. Pero es que la culpa la tiene John Williams, macho. Que es que la. La musiquilla. Bueno, ahí ya se desquitó. Porque le dieron un porrón de Oscar. Aparte que en la taquilla fue de puta madre. Porque costó 22 millones de dólares y recaudó 321 en todo el mundo. O sea que te cagas por las bragas. Bueno, ganó 7 premios de la Academia y ganó también 3, bueno, un montón de BAFTAs. Y también. BAFTAs y Globos de Oro. Y Globos de Oro. Lo ganó todo. Todo. Mejor película. Claro que sí. En fin, que ganó muchos premios, qué coño. Vale. Esto, la lista de Schindler, muy bien. La lista de Schindler con... Muy bien. Con el señor Liam Neeson. Liam Neeson ahí dándolo todo. Liam Soso Neeson. Liam Neeson, que es el hombre que ha probado con todos los tipos de películas imaginables. Sí, ha probado con todo. No le cambia la mueca, como pesado que es. Dios mío. Bueno, como Liam Neeson. Ya se quedó tan tranquilo con que le habían dado el Oscar, sí. Se quedó usted en blanco una temporada. Sí, estuvo ahí unos años ahí. Sí, estuvo unos años que no. Bueno, produciendo mierdecillas como La Piedra o Casper. O sí, me dediqué a producir. Las cosas que hacía tú. Me dediqué a producir castañas. Pero es que estaba un poco que no sabía lo que hacer con mi vida. Sí, porque por esta época. Bueno, cuéntelo usted, señor Spielberg, que para eso está aquí. Por esta época. Yo pensaba a lo grande, ¿vale? Yo ya había ganado Oscar, ya era el número uno en taquilla. Pues dijo, voy a hacer yo mi propia mayor, mi propia compañía. Mi compañía de estudio. Pues, no tengo que depender ya de la Universal ni de otras mierdas, que sí que me ayudarán, porque yo les diré, tú distribúyemela. Yo la hago. Y sacas pasta. Y así todos amigos, ¿vale? Entonces creó junto con David Griffin y el Jerry Hartzenberg, siempre me confundo el nombre de este, crearon la DreamWorks. La DreamWorks, ¿vale? Vale. Y bueno, su primera película dirigida con el sello DreamWorks fue Amistad, ¿vale? Vale. Amistad, amistad, los cojones. Pero hay que decir que en el 97 hizo Amistad y también El Mundo Perdido, Jurassic Park, la segunda. Sí. Pero esa la hizo con la Universal porque tenían contrato de tres películas, ¿eh? Ajá. Aunque no las dirigiera él, también. Sí, como productor o como lo que fuera, pues tenía que estar. Exactamente. En este caso, dirigió el Mundo Perdido. Sí. Pero. En realidad, podía llamarse King Kong, porque. Porque al final lo que hacen es llevarse el tiranosaurio a Nueva York. Venga, vamos a hacer aquí. Estás tentando el diablo, es que me haces nuevo también tú. Pero es que además esta del Mundo Perdido, a ver, pasa igual, ¿no? Hay una novela del Cripto que también es el Mundo Perdido, que es una parte de Pacto Jurásico. Sí. Y aquí sí que la novela no da más que el título, o sea. No se parece nada, macho. Nada de lo que pasaba en el libro, nada, pero nada. Ni una sola cosa pasa en la película. La niña sí que. Pero. Ya, también es una niña coñona. O sea, se lo ventila, dice, sí, pongo el título, pero hago mi mierda aquí y llevo al dinosaurio a Nueva York para que haga ahí el tonto. Siguiente. Bueno, eso, amistad. En la primera que hice con DreamWorks, no está tan mal, ¿no? Y todo eso. Está peor, maño. Usted ya, como había hecho el drama con los judíos, pues ahora el drama con los negros. Ahora el drama con los negros. Aquí, y encima juntándonos a los españoles de criminales ahí. Sí, hombre, mira. No, pero además la película esclavista. Es que la película no convence, es que no. No. Es de las pocas películas que dices, pues está hecha por Spielberg, pues está bien hecha y tal, pero es que. Ni siquiera le salva el. No. O sea, es de las que ni por los planos que tienen, ni por las secuencias, ni por nada, dices, esta ni me la compro. Mira, toma por saco. Nada. Dale. Pues nada. Bueno, cogió usted ya carrerilla y en el año siguiente hizo una película bélica que es Salvar al Soldado Ryan. Ah, está muy bien. Salvar al Soldado Ryan. Bueno. A usted siempre le habían gustado las pelis. Uno de los mejores comienzos de la historia del cine. Brutal. El desembarco es brutal. Y la película está muy bien. Luego no llega a estar a la altura del principio de la película. Sí, tiene un principio muy fallo que yo le veo, que comienza muy por lo alto y luego ya se desinfla totalmente, ¿no? Tiene un principio muy, muy potente, pero luego se va desinflando. Uh-huh. También la nominaron a los Oscars, incluso ganó el de mejor director. Sí, porque ese año ganó la de Shakespeare enamorado. ¿Eso? Sí, Shakespeare in Love. Pero el director se lo dieron a usted. Sí, que se joda el director ese. Muy bien. Bueno, seguimos un poco de carrerilla que llevamos un rato grabando. Sí, venga. Sí. Venga. Siguiente, inteligencia artificial. Bueno, hombre, esa que está muy bien, lo que pasa es que es muy larga. A ver, inteligencia artificial en realidad era un proyecto de Kubrick. De Kubrick, sí. Entonces, murió. Cuando murió Kubrick dijo... ¡Ay, pues yo lo haré, que soy tu seguidor absoluto! Claro. Ver, Spielberg, te pareces a Kubrick como un huevo una castaña. Sí, al principio es muy Kubrick también, ¿eh? Sí, el comienzo es Kubrick. Es muy frío, muy así, de eso. Pero luego ya se vuelve Spielberg. Claro, sí. Se vuelve Pinocho. Sí, es un Pinocho ahí. El Pinocho, el robot. Y encima está basado en una novela, en un escrito de... Tú te confundes, de película. ¿De qué película estás hablando? De inteligencia artificial. Ah, vale. Sí, el final es... Ah, esta... Esta es una puta mierda la película. Pues había dicho que estaba bien. No, es que estoy leyendo el guión. Y había ido ya... Pensabas que era... Vale. Ya había ido. Vale, pensabas que era la siguiente. Esta es mala de cojones. Sí, es que más también inteligencia artificial. A mí me gusta. Niño coñón ahí. Esta hablamos en el episodio de... De robots. De androides, sí. Está muy bien. Está la mierda. ¿En qué quedamos? No, que no me gusta, que es una puta mierda. Bueno. Pues ya el niño de esos cojones que ve muertos, ya da asco, tío. Que aquí estoy viendo muertos. Es el mismo que el Jamie Lloyd Oswell, ese. Eso. El mismo que ve muerto. Bueno. Bueno, esta película va a iniciar su trilogía de ciencia ficción, que primero era Inteligencia Artificial, luego Minority Report en el 2002. Esa está muy bien, lo que pasa es que es larga. Película con Tom Cruise en... Hombre, está muy bien Minority Report. ¿Eh? Vea, está muy bien. Muy bien, me gusta. A mí me gusta la película y todo el entorno. Lo no está mal, que pero... Pasa que es larga, larga, larga de cojones. Larga de cojones. Tom Cruise, es que, joder... Y además, esta es la película donde más bajitos salen de toda historia de cine. Sí, tienen que ser todos para que Tom Cruise salga. El Tom Cruise, bajito. El Colin Farrell, bajito. Y el de los ojillos iluminados, también bajito, que no sé cómo se llama ahora. Pero sale Mabon Sidow. ¿Sale Mabon Sidow? Le da caché a la película. Mira, el Neil McDonough también es súper bajito, tío. Sí, en la película es bajito. No hay película... Hasta Spielberg es bajito. Hasta, sí. Bueno. Dale. Bueno, como... Es que en el 2002 hizo Minority Report y otro peliculón. A mí me parece mejor la de Atrápame si puedes, me parece mucho mejor que la de... Ah, también me gusta a mí esa. Sí. Esa sí que me gusta. Me gustó. Y eso que está dos sosos de actuación, como son DiCaprio y Tom Hanks, que son dos sosainas. Pero la película a mí me mola. Sí, es una película muy chula. Digamos que es una comedia gamberra. O, sí, tipo sí. El golpe. De comedia de golpe. De truhanes. De un estafador que se sale siempre con la suya. Es un pequeño Nicolás. Pero sabiendo. Sí, además, que... tiene 20 años cuando hace todos los. Que sabiendo que es una historia de verdad, pues también da su... Sí, basada en está muy bien, está muy bien. Pero sí. La verdad es que a mí sí que me ha gustado, me gusta mucho, sí. Sí, sí. Bueno, aquí también el Tom Hanks también y él hicieron muchas pelis juntas. Sí. Y es que Tom Hanks... A ver, Tom Hanks es como Spielberg. Son dos sosos del copón. Que les gusta hacer llorar y todo. Bueno, hicieron amiguetes y venga, vamos a hacer más películas juntos. Venga, La Terminal. La Terminal. Sí. Aviones, aeropuertos, estoy aquí. Me han dejado aquí tirar durmiendo en un sofá del aeropuerto, me cago. Basado en una historia real. Sí. ¿Vale? De un gacho que se queda. De uno que es de la República, no sé cuántos de Europa. Sí, que aquí se inventa la. Y se queda en el limbo, porque está en un aeropuerto, se queda ahí y ya está. Y la Catherine Zeta-Jones, pues le va y se enamora. Esos. Que vamos, ¿dónde ves tú a la Catherine con el Tom Hanks? No pega ni con cola. Es el agua y el aceite, o sea, vamos. Bueno, pues pasamos al año 2005. Que es la trilogía, la que cierra la trilogía de la ciencia ficción. Esta, es. Otra vez con Tom Cruise. Que es la Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, ¿vale? Que es muy mala. A mí no me gusta mucho, la verdad. Joder, encima, a ver, el libro en sí mismo es una maravilla de libro de ciencia ficción. Incluso la película de los años 60 es buena comparada con esta mierda de película. Es una puta mierda de malas. Que los platillos van a estar enterrados en la tierra desde los años de Mari Castaña. Y, joder. Sí, hombre. Efectos especiales y esas cosas están bien. Pues, técnicamente es chula, pero es que, joder. Y eso que tiene cosas. Porque incluso el Tim Robbins hace un papel en el. El del tío que está escondido ahí, que en el libro sí que salía. Que tiene cosas que quiere hacer cosas fieles. Pero luego... Que era que muy mala. No mola nada. La siguiente. Ah, luego hizo... Ah, esta de Múnich. Esta hizo también la de Múnich, que también es de... Esta está bastante de bien. De judíos ahí, venga. Esto es... Lo que pasa es que también está... Judíos también es larga. También sí, pues... Demasiado larga también. Hizo la lista de Schindler, que era los judíos eran los que morían y aquí los judíos son los que aquí le criticaron mogollón. Sí, criticaron Múnich. Está basada también en una historia real de cuando... Las Olimpiadas de... De Alemania. De Alemania. Múnich, claro. Los... ¿Cómo fue? Los pusieron un atentado los un grupo terrorista los chiitas y mataron a no sé cuántos judíos entonces mandaron un grupo de operaciones especiales de Israel y tal el Mojado Mossad y ahora hicieron una masacre también, o sea, sale el Eric Bana y el James Bond nuevo que no me acuerdo nada. Sí, la nominaron a los Oscars, pero no se comió nada. ¿Qué más? Es que estas últimas ya... Luego ya produce y... ¡Hombre! En el año 2008 hace la bazofia absoluta... De Indiana Jones. La cuarta parte por contrato, que es Indiana Jones y las calaveras de cristal. Qué mala. No digas nada. Esa no existe, esa película. Yo esta la tengo que volver a ver, tío. Seguro que no es tan mala. Se prohíbe hablar de postcerema. Eso es mala hasta los efectos. Es que... Es mala. Está mal hecha con ganas. Mala. Vale. Yo creo que Spielberg dijo, va a hacer una película tan mala que no quieran que haga otra parte de Indiana Jones. Ah, pues igual, sí, sí. No tengo ganas. Sí, sí. Y luego, ¿qué más? Ya en el 2011... Bueno, la de Tintín. Produjo varias cosas, porque... Sí, produjo un montón la de... Empezó con la saga de Transformers también a producirla y, bueno, ganó pasta a porrillo. Sí, amigo de Michael Bay. Produjo también Super 8, que es muy spielberiana. Totalmente... Es con niños, con una mezcla de Goonies y muertos en la tercera fase. Y produjo también las de Facebook, de las... Las de la guerra de Iwo Jima Exactamente. Y sus padres y sus banderas. Es que produjo un mogollón de películas. Se puso ahí en plan bélico y produjo 3 o 4 bélicas. A Clint Eastwood le produjo también la de... Esta de los... Produció. La de estas que se ponen en los puentes de Madison. Porque era de llorar. Hombre, de llorar. Cuando son de llorar, Spielberg, tienes tu problema. Sí, sí. Claro. Bueno, Las aventuras de Tintín... Está curiosilla, sí. Está muy entretenida. Es una mezcla de... Estás con una animación de esta por ordenador de... Sí. La gente que la convierten en bichos ahí con el ordenador. Está bien, está y bien. Y se deja ver, sí, sí, está hasta... El caballo de batalla. En Estados Unidos no fracasó la película. Pero porque en Estados Unidos Tintín yo creo que no... Es que no es un personaje. No, no se conoce, no. En Europa sí que es muy de nuestra cultura y tal. Pero y la dejaron preparado el final para continuar, pero me parece que han arrojado la toalla. No han dicho nada de nada. Bueno, el 2011, esta no la he visto yo. No, War Horse. Caballo de batalla. Esta de que va. Una mierda. Una puta mierda. Pues que un señorito pijo que tiene un caballo, que tiene mucho, y cogen el caballo y se lo mandan a la frente de batalla. Y dice el pijo, ¡ay, mi caballo! Ahora, tírate a las trincheras de Francia a oye, buscar el caballo de los cojones. ¿Se está riendo de mí, niña? Sí. Cabrón. Pues sí, ay, es niña, señor. ¡El caballo! A la mierda el caballo. Sigue. Bueno, hombre, ya hizo Lincoln. Esta la he visto yo. Lincoln. Pues esta peli es muy larga. Tarda mucho en arrancar. Yo soy súper fan del Daniel y del Luis, que me encanta todo lo que hace, y esta de Lincoln dijo, oh, chico, es que, larga, ¿sabes qué pasa? Yo para mí, como el Daniel de Luis se quiere estar tanto a sí mismo, si no hace películas de 4 horas, no le molan. No vale. Para que esté en pantalla 4 horas. Que el Daniel Lewis, aguántalo, que tiene el ego subido. El otro día esta película, es un buen actor, para saber un poquito de la historia de América, está muy guay. Porque hay muchos personajes conocidos de la Constitución Americana, de no sé qué mierdas y todas esas cosas. Y lo que pasa que la película es que ya te la sabes, es como el Titanic, ya sabes que se va a hundir. Claro, aquí, ya sabemos hasta cómo va a morir y ya, todo. Ya sabemos que Lincoln va a hacer lo de los derechos, lo de la esclavitud, que lo va a quitar, y lo de que se va a morir, que le disparan en el teatro. Pues ya, ya está. Es un... ¡Toma spoiler! En sí misma la película, ¿vale? Vale. Pero está entretenidica, ¿eh? Pero si queréis ver una película de Lincoln buena, tenéis que ver... ¡Abraham Lincoln! ¡No, tío! Solo con el título ya no se ve. O sea, solo bueno, que Lincoln la nominaron, ¿eh? Lincoln la nominaron también a un mogollón de Oscars. Sí, estuvo muy nominada. Sí, lo que pasa es que fue un... Sí, oh, costó 50 millones y recaudó 260. Bueno, América la Poder hasta la chichina. América Lincoln. También América, tío, el Lincoln es Dios, claro. No, fuera de América no fue nadie. Aquí en España, yo creo que no se estrenó siquiera. Sí, Lincoln, tira. Bueno, y eso, pues en un futuro tiene por estrenar la de Parque Jurásico 3, que no la dije. No, la 4, que no la. La 4. Monster World. Que no sé quién la dirige, sí. Bueno. Quien la dirija. Pero yo la voy a ver. Algún amigo te la dirige. Que salen dinosaurios. Me cago en la leche. Eso. Y luego Indiana Jones 5. Que algún día la hará. Nada, una mayoría te la dirige. Bueno. El caso es que tuvieron oportunidades en Indiana Jones 4 de hacer un peliculón. Porque está el videojuego de... Sí, la de... Indiana Jones and Atlantis ese. Sí, que era un juegazo y el guión iba a ser del Fran Darabont y hizo uno y no se pusieron de acuerdo entre el Lucas, el Harrison y eso y al final no se hizo. Muy bien. Que es la mierda, meter mierda a Spielberg. Eso, cabrón. ¡Hijos de puta, me gustaría ponerme a parir! A ver, señor Spielberg, usted hace películas que son muy taquilleras y que todo el mundo va a ver, que es muy bien, me parece muy bien. Pero luego se va a ser para lo mismo. Lágrima fácil. Eso. Niños coñones. Yo rompo una lanza por Spielberg. A mí hay más cosas buenas que cosas malas que me gustan de su cine. Así que yo rompo una lanza por usted, señor Spielberg. Hombre, hay muchas películas las que ha hecho que me encantan y que son de mis películas favoritas, pero... A mí me pone usted entre E.T. Sí. O La Cosa, y yo me quedo con La Cosa. La Cosa, es verdad, si yo... Tienes un coñón de extraterrestre. Yo le tengo a usted María por La Cosa, porque fue un fracaso. Claro. Por culpa de T, que se estrenaron a la vez, y claro, pero... la gente fue a ver T porque, oh, es que bonito está T. Es que La Cosa da asco, pero es que T es un majo. Pero yo hice que La Cosa fuera una película de culto, igual que Blade Runner, si no iba a ser por mí, yo sería un pelis de culto. Pues nada, muy bien. Encantado, señor Spielberg, de que haya estado con nosotros. Y venga, un abrazo. Y a ver si dirige alguna película buena ahora, tiene aquí de... Bueno, sequía, es el director que más ha recaudado en la historia del cine. O sea, es el... ¡Uf! El rey Midas del cine. Te cagas. Que... Lo peta. Sí, sí. Y eso, que encantado de que haya venido. Pues no... No. Pues yo volver. Yo no estoy encantado de haber venido. Me han puesto a parir, cabrones. Yo quería que me metieran caña, pero con... me voy a otro podcast que me traten mejor. Sea a Cascala. Bueno, pues eso. ¿Ya está? Ya está. Pues vamos a leer los comentarios del Facebook que le han puesto a usted, señor Spielberg. Venga, empezamos. Venga, Julián MG nos ha dejado un comentario que es: Spielberg, macho, deja de producir series chorras. Porque series chorras son todas cojonudas. Sí, como la del Sky Forest. El Sky Forest, sí. Anda, tira, cásala. Y si Cea pregunta, ¿para pero... cuándo ET2? Hombre, ET2, hice el juego de Atari, que tuvo mucho éxito, pero no, la película no. Película no, no tengo pensado, ¿eh? Vince Corto nos ha dicho: ¡Spielberg! ¡Spielberg! Higinio le pregunta: Higinio, que es su medio hijo secreto, le pide que produzca una película, mamón. Higinio Álvarez, me suena, está haciendo una peli de zombies, ¿verdad? Sí. Me suena ese hombre. Abraham Ávila Rodríguez le pregunta: ¿qué opina usted de Mel Gibson? ¿Te gustó La Pasión de Cristo? Está guapa, ¿eh? Un poco antisemita, ¿no? El hijo puta. Ahí, cabrón, el mellizo. Nathan David le dice que es un mutante, es usted. Hombre, uno que habla bien de mí. Me cago en la puta. Y Manuel Espejo le pregunta: ¿quién me devuelve las 2 horas que perdí viendo Amistad? Y le ha dicho: Steven, cabrón. Cabrón. No comen. Bueno, Vince Clorto vuelve a decirnos: Steven, os propongo a ti y al tío Lucas un experimento. Os metéis en una nevera y os explotáis una bomba atómica al lado, a ver qué tal. Coño, pues es el mejor gag de la película de Indiana Jones 4, no me dirás que no. Ah, claro, es que Indiana Jones 4 es de humor, no lo sabía. Bueno, Rubén García Nogales lo dice: Spielberg, qué pena que le aburriera ya hacer tantos años dirigir una peli. Por cierto, ¿qué opina del juego de ET de Atari? ¿Fue personalmente al desierto enterrarlo? ¡Steven! ¿Pero eso es cierto o no? Eso es una leyenda. ¿Es que leyenda urbana o es cierto? Que hicieron un juego de Atari, socio. Que era tan malo que no se vendió una puta mierda. Entonces, todas las copias que había, hicieron un agujero en el desierto. Se enterraron en el desierto de Mojave. Nada. Paco Román Maneiro nos dice: ¡Steven Spielberg! Tienes que hacer más pelis de extraterrestres. Y de nuevo, Indy 4. Tiene que hacer un reboot de Indy 4. Vale. Bueno, Jesús Chicote ha puesto un comentario que... muy largo. Pero está muy bien. Dice: yo le diría que se pase por el bal de la esquina y que me pague la cuenta que he ido dejando a su nombre. Que el camarero ya me mira mal. Y como divertimento, que haga una peli con todos sus personajes. Indiana va montada en un War Horse por un desierto buscando un documento nazi de Schindler y de repente se encuentra con un trozo de ámbar con un mosquito dentro. ¿Dónde? ¡Bajo un B-52! ¡El calidad del aire! Que se había estrellado en la montaña de encuentros en la tercera fase de la que sale Ete, que se quedó perdido en 1941. Y al final se ve Tintín que se despierta en una terminal de un aeropuerto. Y ve que todo era un sueño, que se había quedado dormido. ¡La guerra de los mundos, tiburón! No ha habido como corala esta. ¿Eh? Javier Mendoza le pregunta: ¿a qué vino Indiana Jones 4? ¿Es que el guion del juego de LucasArts, The Fate of the Atlantis, no era suficientemente completo? Pues eso no fue mi culpa, ¿eh? Eso fue el Harrison Ford que no podía... que no nos pusimos de acuerdo entre todos y ahí lo dejo. Javi Hurtado le dice: no nos defraudes con Jurassic World. Pues sí. A ver si es verdad. Que está molada, ya verán ahí. Eloy Yanguas le dice: gracias por todo, aunque haya salido alguna cosilla mal. Somos muchos los que te admiramos. ¡Hombre, Eloy! Pero si tú trabajaste para John Milius. Este trabajó en Conan el Bárbaro, Eloy Yanguas. David Monedero pregunta: ¿por qué tiene usted acento maño? Es igual, al igual que James Cameron. Dice: yo tengo acento de tejano. Estamos trabajando en ello. Hombre, Chuck Flanagan, nuestro amigo Chuck Flanagan, dice: Chuck, Indiana Jones 4 te la podías haber ahorrado. Bueno, son mayoría, ¿eh? Joder, Indiana Jones 4 no le ha gustado a nadie, ¿eh? No. Bueno, y Hook también, pero bueno, hiciste El Diablo sobre Ruedas, Tiburón y Encuentros en la tercera fase. Te perdonamos. Esto lo ha dicho José María Cidoncha. Y Arsen Lery nos dice que somos unos crash. ¿Qué comentarios? Y Lore Fernández dice: ¡La Lore! ¡Spielberg, eres un crack! ¡La Lore! Bueno, José Carmelo dice, ¿para cuándo crossover entre E.T. y la de los mundos? E.T. contra la guerra de los mundos. Ahí ganaría la guerra de los mundos, porque el E.T. con el dedico... ¡Estamos trabajando en ello! No, es algo inviable, ¿no? Spielberg, sí. Toma, sí. Jesús Pascual. Hola, señor Spielberg. Gracias por muchas, muchas y muchas de sus pelis, tanto las dirigidas como las producidas. Con todos esos errores perdonados, como la innombrable cuarta parte, pero por favor, no intente resucitar a E.T., por mucho que se lo pidan los de los comentarios anteriores. E.T. no, por favor. ¡No, E.T. no! Nota, E.T. viene a ser para el tío Gilit, para el tío Spielberg, lo que 2001 para Kubrick. ¡Ah! Por eso lo de Spielberg y... Ingenio. Bueno, que eso. Que... Y Alex Curti dice que siempre creativo y ha habido mierdas que se perdonan. Muy bien, pues... Lo que tampoco hemos comentado mucho, la cantidad de películas que ha producido Spielberg, que en eso sí que usted, señor Spielberg, ha tenido ahí buena mano, ¿eh? Ha hecho peliculones, ha producido peliculones. ¿Qué? Bueno, tengo unas palabras para todos los oyentes y eso... Sois todos unos hijos de puta, cabrones. Menos para los cuatro que me han puesto bien, los demás me habéis puesto a parir, cabrones. Pero a ver, Spielberg, cuando un director levanta tantos odios, tantas pasiones, eso es porque algo bueno tendrá cuando la gente le critica. ¡Hala, que se por saco! ¡Venga, me voy de aquí! No le hemos hecho justicia a Spielberg. Pues seguimos con... Un poco más largo. Bueno, pues haremos otro programa en el que le pongamos bien. Vale. Que a mí me cae un poco mal, es un tío... Venga. Bueno, pues vamos con Cristóbal. ¡Qué jodido! Sí, y Vicente. Vicente. Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Postcinema, aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price y hoy, como habéis podido ver, mi programa, mi espacio, mi pequeño espacio se llama Qué difícil es ser maestro. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de eso, del arte, el difícil oficio de educar, sobre todo en nuestros días, y cómo se ha ido a lo largo del cine pues reflejando en diferentes películas. Rompiendo lo que vengo haciendo siempre y ello en un claro homenaje para mí, el que ha encarnado el perfecto maestro sobre todo en los últimos años, en los años 90, 2000, voy a hacer aquí referencia a dos películas del gran Robin Williams, que como todos sabéis falleció el verano del año pasado. Él ha sido el perfecto maestro para mí, sobre todo en una película, podríamos decir en dos, pero sobre todo en una que todos tenéis en mente. No me voy a extender con ellas, porque todos las conocéis y ya sabéis que no me gusta hablar de películas muy, muy famosas. La primera de ellas es El Club de los Poetas Muertos, que como todos sabéis es del 89 y está dirigida por Peter Weir, y probablemente es la película que mejor ha reflejado lo que debe ser un maestro, cómo debe empatizar con sus alumnos y a lo que se debe llegar. Sin más, la otra película es El Indomable Will Hunting. Como sabéis, El Indomable Will Hunting está protagonizado por Robin Williams y también por Matt Damon y por un también muy joven Ben Affleck. En ella, bueno, es una situación un poco diferente porque no es un colegio así masificado, un colegio como un poco elitista como el anterior, sino que es la relación entre un profesor y un alumno, bueno, un alumno que empieza trabajando en el colegio de limpiador, y bueno, él le descubre, y bueno, la verdad es que la película es espectacular como consigue sacar lo mejor de ese chico, Robin Williams, el maestro. Para los que no podáis o no tengáis tiempo de ver la película entera, os recomiendo simplemente que veáis una escena, si es posible, en versión original. Si metéis en YouTube El Indomable Will Hunting, conversación en el parque, la podréis ver. Es una escena con la que se te ponen los pelos de punta. Por favor, no dejéis de hacerlo. Bueno, sin más, os voy a hablar de las tres películas que he sacado, que son un poco más desconocidas. Una de ellas es clásica y las otras dos bastante recientes. Y la primera de ellas, la clásica, es Semilla de Maldad, del 1955. Semilla de Maldad está dirigida por Richard Brooks y está protagonizada por Glenn Ford. Sí, Glenn Ford es el célebre actor al que dio la bofetada a Rita Hayworth. Bueno, es una película en la que vemos como en una ciudad norteamericana en los años 50 llega un profesor que era un veterano de guerra, y es un barrio muy muy conflictivo, y cómo tiene que hacerse con las riendas de ese colegio. Es una situación muy muy difícil, porque casi todos son alumnos así muy marginales, hay mucha gente de color, ya sabéis que en aquellos tiempos la situación era bien distinta ahora, y uno de los alumnos de color, sorpresa, es Sidney Poitier. Sidney Poitier, como todos sabéis, bueno, después sería muy conocido, pero en esta época le vemos muy muy joven, casi es un quinceañero, entre 15 y 20 años tiene. Bueno, como curiosidad, después de esta película, Sidney Poitier encarnaría al profesor en otra película de similares características, ya bastantes años después, que se llama Rebelión en las aulas, y que también está muy bien, yo os la recomiendo. La película está muy bien porque narra perfectamente lo que es el acoso de los estudiantes al profesor, que incluso alcanza a su mujer, y cómo el profesor le echa narices y al final logra educarles y logra empatizar con ellos perfectamente. La segunda película ya es bastante moderna, es la más reciente de todas, es una película canadiense de 2011 y está dirigida por Philippe Falardé. Está protagonizada por un profesor es un actor de origen argelino, que es Mohamed Fellah, y da vida a un profesor argelino que llega a un colegio canadiense en Montreal. Es una situación muy difícil de primeras, porque tiene que sustituir a una profesora que se ha suicidado ahorcándose, y encima en el mismo aula donde él va a dar clase. Os recomiendo encarecidamente esta película. Para mí, bueno, es una obra maestra de, sobre todo, la interpretación del profesor, y sobre todo de lo que debe ser un profesor, y cómo su cometido principal, aparte de enseñar, tiene que ser ayudar y estar con los alumnos para lo que haga falta. Y la tercera película es Hal Nelson. Es una película ya también bastante reciente, un poco más antigua, es de 2006. Y bueno, aquí como curiosidad, pues está protagonizada por en aquel momento un gran desconocido, Ryan Gosling. Ya, ahora mismo es una de las estrellas en ciernes de Hollywood, pero en aquellos momentos no le conocía a nadie. Ganó multitud de premios porque, bueno, la verdad es que su interpretación, todo lo contrario de lo que hace ahora, bueno, pues da vida a un tío triste que llega a un instituto en Brooklyn, una de las peores zonas, como todos sabéis, en Nueva York, y bueno, es un profesor que es también drogadicto, que narra principalmente por la relación con los alumnos, pero sobre todo con una de las alumnas con las que tiene un vínculo especial, porque la alumna le ha pillado, le ha visto drogándose y sabe cuál es su secreto. Bueno, la película es muy muy dura, pero bueno, es muy realista, y sobre todo a mí me gusta que tiene un final que no es nada nada idílico, o sea, que es la realidad pura y dura. Cualquiera de estas películas, pues bueno, nos hace ver lo que dice el título de mi espacio, qué difícil es ser maestro. Hay muchísimas más películas, pero bueno, yo he cogido estas tres, sobre todo las dos últimas, porque creo que son un poco más desconocidas. Semilla de maldad, supongo que a los que os gusta el cine clásico, y bueno, habéis visto a Glenn Ford en Hilda y en películas así, pues probablemente la conoceréis. Pero estas dos últimas espero que no tanto. Bueno, amigos de Podcinema, pues desde aquí un saludo, y desde aquí también un recuerdo especial al gran Robin Williams, que todos admirábamos, y descanse en paz. Un abrazo de vuestro amigo Vincent Price. Podcinema y la asociación de Fui a ver Interestelar, comido de setas alucinógenas hace un mes y todavía no he vuelto a casa, presenta... ¡Alerta, spoiler! Hoy, tres películas del cine español. Si es que la palabra cine es lo que estamos buscando para designar lo que estamos creyendo que decimos. Hoy, Zelda 211. ¿Qué pasa, calzones? Nada, nada, ¿qué va a pasar? Pues nada, corriendo como pollo sin cabeza, comprobando que esta pared... Pues que esta pared resiste una pata, porque soy muy agresivo, yo le pego patas a las cosas, pero lo hago por puro ejercicio, ¿sabes? Yo miedo, ¿por qué cojones voy a querer yo escapar? ¿De quién? ¿De quién? ¿De ti? ¿De qué? Bueno... ¿De un montín de presos yo? Pues si soy malísimo. Dame un motivo yo para estar preocupado. Soy un tío duro, yo veía farmacia de guardia y quería que siguieran separados los protagonistas, ¿sabes? Tranquilo, ¿sabes qué encontró en el váter de tu celda, calzones? Pues no, ahora no caigo, pues no sé, ni idea, no sé qué puede ser. Pero ¿Se puede saber por qué meten la mano en mi váter? ¿O es algo que hagas tú habitualmente para divertirte, puto enfermo? Calla, calzones. ¿Eres tú funcionario de prisiones? Porque ya es una casualidad que haya venido justamente hoy, ¿no? Yo, funcionario de prisiones. Mucha policía, calla. Poca diversión, un héroe. A mí me han metido aquí por... ¿Por qué? A mí son los presos, que bueno, que ya no están presos, que ya están medio libres. Escucha. Jornada partida de presos, no me líes, coño. Tenemos un funcionario dentro, de ojos claros, pelo terciopelado, que parece Simba en etapa ya de señor mayor. Anda, anda. Por favor, no le hagáis nada. Vaya. Matarlo o torturarlo supondría para nosotros un dolor extremo y una presión ante la negociación que nos dejaría en braga y tendríamos que ceder seguramente a todo lo que pidierais. Así que, por favor, consideración con la policía y mis santos cojones, que ya me pesan de pegar a todos vuestros familiares. Genial. Así que, por favor, muchas gracias y me despido con este sonido de aviso hecho con la boca porque no hay presupuesto alguno. ¡Tun, tun, tin! ¡Adiós! Vaya, vaya, calzones. Bueno, míralo tú a este, míralo, ahora vamos de atar cabo. Vamos de atar cabo, de que somos el Sherlock Holmes de la penitenciaría. Pues la acreditación no es mía, tonto la polla. Fumador de Ducados Pro, ¿qué? Pues aquí sale tu foto, calzones. Nah, polla, vas allá en mi foto. Esto lo has hecho tú ahora en 2 segundos, con un Polaroid, por molestar. Como soy el nuevo, lo vamos a trolear, ¿no? Lo vamos a trolear. ¿Eh? ¿Eso qué es, un walkie, calzones? Pero vas a ser un walkie, lo que soy. Soy un asesino despiadado, pero sobre todo audaz. Soy asesino audaz, capaz de colar aquí un móvil enorme. Yo meto aquí un avión y no te enteras hasta que despega. Pringao, mala madre, jaroso, que te llaman así por malcriado y me tomen todo. Que todos insultos, yo lo sé, que se llevan ahora mucho en el argot de la cárcel. Malcriado y me tomen todo. Flípalo. Atención. Esto no es nada, ¿eh? Ya. Tú muévete sigilosamente por la cárcel. Calla, calla. Que como te pillen que eres el infiltrado, bueno, te van a leer la cartilla. Y en la cartilla va a poner algo así como quítame los dientes de uno en uno sin paciencia. No. En serio, calma. No te ajuntes con esa escoria. Sobre todo con uno. El mala madre ese. En cuanto llega alguien nuevo, escucha. Va buscando en su váter y con la mano... Ajá. Mide el grosor del surullo que acabas de hacer para saber si la horma del grosor del ano le interesa y violearlo con saña hasta rellenarlo de amor. Pero amor loco, ¿eh? Una violeada que se te van a caer los ojos de la cabeza. Vaya. Cambio el corto. Cambio. Bueno, a ver, el largo, unos 30 centímetros. Yo corteco. Vaya, vaya, vaya, vaya. Escucha, calzones. Sí. ¿Sabes lo que más me gusta de este azulo? No. Pues tu culo. Hoy, 3 películas del cine español. Si es que los independentistas no tienen ningún tipo de problema en decir que esta película de director catalán es española. Joder, hoy, Rec. Quieto todo el mundo, policía. A ver, ¿usted quién cojoño es? Mira, no, ¿eh? Solo faltaba. ¿Será quién coño es usted? Yo me llamo Ángela Vidal. Este es Pablo. Pablo, graba al policía, por tu puta madre. ¿Pero qué le pasa al Pablera? ¿Qué le va a pasar? Pues que ese es mongolo. Lleva grabando el suelo desde que le ha mordido un puto chino. Vamos a ver, señorita, ¿dónde está todo el mundo aquí? ¿Por qué hay tanta sangre? Y yo qué sé, soy Blade, yo. Voy con katana, yo. He esparcido mi menstruación a lo loco moviendo las caderas. Usted es idiota, gente. Esto, desde hace unas horas, es un desfile de gente puta loca. Primero eran zombies, luego infestados, luego poseídos, y ahora creo que somos del Betis, no lo sé. Man, que pierda. Escolti, policía, venimos aquí a hacer un reportaje con unos bomberos majísimos todos. Salió una vieja pero gorda, gordísima y encocada, encocadísima también. Y empezó a morder orejas como si no hubiera un mañana, tú. Una cosa es liarse con una MILF en una discoteca, ¿eh? Y otra cosa es que una vieja te arranque la puta cara a mordiscos como si fuera una puta mazorca loca. ¿Qué despropósito es este, eh? Que alguien se la folle. Es que la desesperación a gente es muy mala, es muy mala. Cuando la gente ya está desesperada, hace estas cosas. Bueno, y otras, como yo, cuando daba clases de repaso para olerle las axilas a los adolescentes. ¿Pero qué dice usted, señora? Ay, nada. Digo que vigile usted el hueco de la escalera esta, que parece que alguien está de mudanza y le tiene tanto aprecio a los vecinos que los está tirando de cabeza directamente al puto vacío. Ahí va el maricón, sí, el del bigotillo. Ya tengo exclusiva de entrevista póstuma. Pablo, no me eches el aliento que parece que te han cagado dentro, pero muy duro, ¿eh? Pues creo que voy a ir hacia arriba para investigar, señorita. Gracias por su información. Ah. Pablo, grábale el culazo, por tu puta madre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, míralo, que se pone celoso el Pablo. ¿Qué dices? ¿Qué? Dímelo de la orejita. Dime. Uy, qué sexy que estás con las lentillas de Marilyn Manson. ¡Madre mía, madre mía! Si de este chupetón me sale marca, mi marido se va a mosquear un poco, ¿eh? Hoy, tres películas del cine español. A continuación, abre los ojos. Escena final en la terraza del edificio. ¡Acción! Tranquilo, Eduardo. Piénsalo todo bien, que parece que no riegas. Eduardo, no riegas. No sé qué pasa. No entiendo nada. Yo te lo explicaré. No. Tú viniste aquí a nuestra empresa hace 300 años y pico, al desfigurarte la cara. Que cuando te vinos, pensamos, yo qué sé, a este chico le ha parido su tía porque a su madre le daba puto asco. No le escuches. Nos pediste que te congeláramos hasta que existiera una cura. Un adelanto de la medicina. Todo es mentira. Y mientras tanto te hemos tenido soñando gilipolleces. ¿Quién se cree? Pero que las has decidido tú, no porque nosotros digamos, no, señor, no, es que tú eres un poquito gilipollas, sí. No lo eres. Una poquita sí eres, sí. No. De gilipollas, sí. No lo eres. Y ahora tú decides. ¿Quieres vivir la realidad? No le escuches. ¿O esta mentira, Eduardo? No riegas. No le hagas caso, Eduardo. No le hagas caso. No es que se chuta ositos de gominola. ¿No ves que habla raro? Que lo mismo ni es guiri ni nada y solo es un tío que pone voces chorras de esos que contratan para los politonos. Unos arrastraos de la puta vida. Eduardo, no le escuches. Mentiroso. Haz que se calle. Venga, hombre. Verás como todo lo que desees se cumple. Que no. ¿Este es tu sueño? Quiero que cante la Macarena. Dale a tu ¿ves? Cuerpo alegría, Macarena. Hace todo lo que le pides. Y que la baile. Que cante y que baile la Macarena. Como puedes observar, cualquier cosa que... Y que la intercale con pedos, por favor. Joder, que sí. Que lo hace, cojones. Ahora quiero que haga de gaviota. Muy bien. Cuando despiertes en nuestro año presente... ¡Chúpate el codo! ¡Chúpate el codo! No llega, no llega. Te voy a hostiar hasta que sangres huesos. Solo te queda una opción. Saltar. Vale, lo haré. Y cuando lo haga, ¿podré pedir que mi psiquiatra se convierta en azafata del 1-2-3? ¿Qué cojones? Pues claro que no, te he dicho ya. Tío chorra, que si te tiras te despiertas y este sueño absurdo se acabará. Tan difícil es eso de comprender que voy de traje, pero en un momento dado me lo quito y te coso a patadas y te reviento, mamón. Vale, vale, vale, lo he entendido. ¿Y qué quieres hacer? Quiero que te conviertas en un garbanzo parlanchín con maracas y desfilando por la calle con Miley Cyrus mientras suena la canción de Bon Bon Chief de la fruta fresca a tope to the limit. Lo que yo decía, gilipollas. Sí, sí, gilipollas, pero con desfile. Y esto es todo por el momento. Más alerta spoiler mucho más pronto que tarde aquí en Pop Cinema. No dejes de visitar Cristóbal Doñate según Freud en YouTube si quieres ver este audio en vídeo. Thank you. Estás escuchando Pop Cinema. Bueno, ¿qué? ¿Hay emails o no? Sí. A ver. ¿Tenemos un email? No sé. No sé. Es que no me lo he preparado. A ver, han enviado más listas del oeste. Ah, sí, por favor. Y aún y para colaborar con el... Pelis con chicha. El viejo chicha, ¿vale? El señor Scriblen. David Monedero. Scriblen en iVoox, ¿vale? Que es David Monedero. Hombre, David Monedero. Y eso, nos dice de participar en Pelis con Chicha. Pues, pues bienvenido, David. Que está encantado con nosotros y nosotros contigo, ¿vale? Eso, majo. Y bueno, aquí... Ah, vale. John Sempere. Dice, hola a todos, imagino. Lo primero, agradeceros vuestra existencia. Sois divertidos, el tema es interesante. Yo soy el más divertido. Porque el cine da mucho de sí y a los que nos gusta le sacamos chicha a todo. Gracias, en serio. Bien. Os escribo para comentaros algo que me ha parecido muy agradable en el episodio de América Profunda. Intercaláis música y me ha parecido fantástico, tanto la música como poner temas largos de música buena. Lo he dicho, un acierto. Pues ya está. Muchas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, entretenéis, que es fundamental en el podcast, si esa es la misión, porque los que tiramos de podcast es para eso, para estar entretenidos y disfrutar de esta pasión que es el cine. ¡Mola! Vale, venga. Muchas gracias de nuevo y un abrazo. Otro para ti, un guapo. Un abrazo, John. John Semprere. Pues eso. Y muy bien. No sé si tenemos alguno más. Es pues que... no, ya está. Bueno, vale. Bueno. Venga, ya... mini debate. Ah, mini debate. Bueno, amigos, que es que en el iVoox han puesto una pestaña de PayPal para hacer donaciones a los podcasts, ¿vale? Y eso es muy goloso. Eso, y... pero mira, o donáis para que seamos millonarios y nos podamos retirar, o para qué donar, es que de verdad, sí. Eso es donar. Seguro que el señor iVoox se lleva comisión con cada donación que hace. Que no, sí, el iVoox ya se lleva la pasta con la publicidad que pone en su página. Sí. Esto es precisamente porque a los podcasts esto, pues, la apuesto para que si podemos ganarnos unas perrillas, pues no la ganemos. Ricos no nos vamos a hacer, así que no sabemos qué hacer. Queremos micrófonos nuevos. A ver, lo único... queremos micrófonos nuevos. Estando las cosas como están, yo creo que si quieres dar una donación, no la des a un podcast, que somos gente que ya nos sacamos las castañas de fuego como podemos. Dónalo a los de Caritas. No, pero chico, no sé, alguien que lo necesite de verdad, que está la cosa muy jodida. Vale, no, pero hay mucha gente que está en el paro que hace podcast. Sí, tío. Sí, que no digo yo. Con las donaciones no creo que dé para dar un sueldo a la gente que hace podcast. No, pero yo qué sé. Yo quiero mi refuerzo nuevo. Lo que sí que yo creo que se podría hacer es, a través de estas campañas, a través de estos botones de donación, el sacar cuando un podcast necesita alguna cosa para mejorar el podcast, como por ejemplo nosotros un micrófono. Exacto. Oye, pues necesitamos 70 euros para comprar un micrófono. Pues si la gente dona una cantidad, pues poder llegar a cubrir el gasto del micrófono o el gasto de... Hombre, claro, si lo activamos, activamos el botón de PayPal ese, va a ser para conseguir alguna cosilla que nos... Para mejorar el podcast. Claro. Claro. El ordenador de Abraham, que lo tiene jodido. Todo. Ese nos va a costar 1.000 euros, por lo menos. Bueno, el caso es que algo haremos, ¿vale? Algo haremos, sí, vale. Si lo activamos, pues si queréis donar bien. Y si no, pues donar a ayudas. A las ONGs. Ayudas. A la iglesia. A la iglesia no. ¿Ya? Pues nada, amigos. Yo quiero hacer un mensaje de servicio. Que el otro día estuve hablando con el señor Google. Y sí. Me dijo, ¿vas seguro que quite el Google Feed Burner? En la que todos vosotros estéis suscritos, porque cada vez que emitimos un podcinema, un plis con chicha, pues automáticamente se te baja en tu ordenador o en tu televisión, en tu teléfono móvil, o teléfono. Tablet, móvil, o sea. Y entonces, si ves que, digamos, llevas cierto tiempo que no se te baja los nuevos episodios de podcinema, no es porque no estemos parados, sino porque han quitado el servicio de Google Feed Burner. Así que te puedes suscribir por otros, por el iVoox, por ejemplo, te puedes suscribir o te puedes suscribir por el iVoox funciona muy bien las otras medias. El iVoox está un poco, hay que buscar porque sí. No está claro, pero te puedes suscribir por un montón de programas, tú que estás suscrito sabes cómo hacerlo. Bueno, pues eso. Y eso que últimamente estamos intentando grabar una al mes, tampoco penséis, es que esta semana no hay podcinema, que nos hemos de grabar todas las semanas, que grabamos ahí, hacemos lo que podemos. Joder, es que yo tengo un montón de encargos para matar a gente. Soy un ninja y no puedo con todo. Gente mala, siempre gente mala. Bueno, pues... Ahí va, que se me había olvidado. ¿Qué? Venga, esta es la última semana que podéis votar para las mejores pelis de... Los mejores westerns, ¿vale? Yo es que... Pues ahora te vas a ver. Oye, es verdad, Gonzalo, tú no me las has enviado. ¿Y tú? Tampoco, cabrón. Pero hombre, ha tenido en mi lista. Venga, la primera... Venga, pero podemos ir a Facebook también. Enviar las 10 mejores pelis del oeste a contacto@pocinema.net. Net. Si os da pereza el correo. Estamos en febrero del 2015, digo, ¿no? Que gente que trabaja en los 10 años, claro. Vale, bueno. Claro. Ah, también que ya, también podéis echar la quiniela para los Oscars. Los Oscars. Del 2015. Tampoco pasa la quiniela de los Oscars. En el blog de Pocinema.net tienes el cuestionario para hacer la quiniela de los Oscars. Pero la quiniela con lo que tú crees que va a salir o lo que tú crees que debe salir. Que es distinto. A lo que te dé la gana. Porque la película debería ganar esta película, pero seguramente va a ganar esta otra. ¿Cómo le pasa al señor Spielberg? No vamos a dar ningún premio. El Oscar, pero no. Y vamos a dar jamones de Teruel. Pero nos lo hemos pensado mejor y que nos lo quedamos. Vamos a mandar una loncha. Bueno, pues... Eso. ¡Oye! Básicamente eso, los 10 westerns, ¿vale? Vale. La quiniela de los Oscar, ¿vale? Ya lo pondremos otra vez en Facebook. Tenemos un grupo en Facebook, acordar sus. Y tenemos también en Twitter. ¿Twister? Ah, sí, tenemos en Twitter. ¿Qué tal va? @pocinema. ¿Qué tal? Ah, vale. Oye, pues... Una cosa hay que decir del Twitter. La gente dice cosas. El Twitter... ha hecho que el guión bajo se reivindique, porque si no, el guión bajo no es un día para tomar por culo, para nada. Ya y está. Eso, ya está. Si queréis eso, que nos compremos micros nuevos, donad, amigos. Sí, que nos, queremos comprarnos un micro de... Para no tener cada uno nuestro micro aquí pegado a la boca, un micro. Que aquí. Tenemos micrófonos de estos de Madonna, ya a veces que se me escucha. Sí, de Madonna, sí, la respiración y tal. Escucha. Calla, calla. Y Isabel no lo hagas. Y Gonzalo se me enfada mucho. Claro. Tenemos un micro de esos de mesa y son caros, son caros. Sí. Venga, pues. Si ¡oye! ¿Quién? ¡Venga, un abrazo! ¡Bravo! Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. Net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Pozcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. ¡Hola! ¡Soy Steven Spielberg! ¡Steven! ¡Bien! ¡Spielberg! Espera. No te emociones. Que se cree el guión. Que le den el guión. Es que es la hostia. Pero tienes que decir tú. Steven Spielberg tenemos que decir nosotros. Hola, soy y Steven Spielberg. Hombre, pero que leas el guión, que no puedes el guión. Coño. El director más tranquilo de la historia. Steven, vale, eso vosotros. Steve, entre vale, paréntesis vale, y aquí vale. Igual. Steven y Spielberg. Vale. Espera. ¡Hola! ¡Soy Steven Spielberg! ¡El director más taquillero de la historia! ¡Steven! ¡El rey Midas de Hollywood! ¡Ay! ¡Spielberg! No está en el guión. No. Ay, esto pasa por tener guión. Es que... mira, te estaba hablando. Ahí hay que decir Spielberg, venga. Ahí diré Spielberg. ¿O alguna señal? No, que la hago. ¡Spielberg! Cuando se calle, metemos algo. Vale. No. ¿Qué? Sí, no, Spielberg. No, o no lo... No, que da igual, que está en la siguiente frase, que no pasa nada. Vale.